podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 174 de Comiqueando, el podcast con el que festejamos 15 años de la primera edición de esta hermosa locura que, por suerte, ustedes acompañan desde hace tanto tiempo. Por supuesto, lo vamos a festejar, pero eso va a ser en el segundo bloque. En el primer bloque, como siempre, vamos a dedicarnos a charlar un poco con un especialista en cine, medios audiovisuales. También sabe mucho de música, en fin, ya lo vamos a presentar. Pero primero es menester presentar a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Hoy no está Fede Velasco, mi habitual coequiper, le mandamos un sentido pésame. Tenemos la presencia de unos cuantos amigos que hacía bastante que no venían, entre ellos el maestro Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, ¿cómo andan? El responsable de que exista este podcast. Muchas gracias. El que gracias. Sembró esa semillita de una romántico. Idea tan... Que tan pregnante como esta. Está también nuestro amigo Matías de Petris. ¿Cómo estás, Chaco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Está también Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Y Leo Rubio. ¿Cómo andás, Leito? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento. Bueno, me alegro. Vamos a empezar entonces charlando con un periodista invitado del palo del cine, de las series. ¿Qué? No te estoy entendiendo. Ah, claro, es verdad, pobre, el anonimato, el DJ invitado. Vergüenza debería darte. Como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Y saluda moviendo su mano, sí. Esto supuestamente se editó, ¿no? O sea, cortamos lo anterior. Es lo mejor, va a ser lo mejor de este podcast. No, anda a cagar. Las 3 horas que duró esto, a lo mejor son estos 5 minutos. Bien. Bueno, y ya sin más prolegómenos, presentamos al amigo Pablo Manzotti. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿qué tal? Ya riéndome, lo cual es importante. Te iba a hacer yo la seña, pero no me habías, entonces, como estoy invitado, pero te iba a decir bien de radio de hace muchos años, ¿cómo claro. No presentás a los pelados? Claro. Que es así. ¿Y porque que me olvido? Tipo que tiene el poder, porque corta edito. Claro, como está siempre. Claro. Hoy estamos como en un clima especial, porque somos muchos y demás. Bueno, gracias, perdón. Y una cosa especial. Fede no está, y el resto hace 1000 años que no vuelven al podcast también. Sí, es como, sí. Se va el habitué y vienen... Y viene gente, claro, no random, porque sería un insulto. Las tías segundas que vienen en provincia, que una vez al año vienen... Que vienen para Navidad. Vamos a decir la verdad, estamos esperando que se fuera Fede. O sea, claro. Es solo por eso. Última de cartel. Bueno, con Pablo vamos a conversar de lo que venimos conversando con distintos periodistas a lo largo de este año, que tiene que ver con... ¿Cómo se ve desde el lado de ustedes, digamos, desde el lado de la gente que mira, estudia y critica cine de toda la vida, este auge de los superhéroes en la pantalla, esta conquista de Hollywood por parte de los héroes de las historietas? ¿Cómo es tu perspectiva de esto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, ahora es un momento que lo evalúo con cosas que me parecen en términos narrativos y quizás más... haciendo hincapié no tanto en el métier de ustedes, que es el conocimiento vasto que tienen de cómics, que yo no lo puedo compartir. Los escuchaba hablar antes del podcast de que iniciemos, y digo, bueno, esto, chicos, realmente es imposible que yo llegue a el nivel de análisis que tienen de la historieta cómic, pongan el nombre que quieran. Pero siendo del grupo de periodistas que leímos bastantes cosas, que nos interesa como parte de la cultura pop y que de alguna manera nos especializamos en eso, yo creo que es un momento medio bisagra, no sé si para bien, ¿no? Porque por un lado hay una saturación que la estoy sintiendo. Siempre me cuesta, trato de correrme de que no sea una saturación personal, porque a veces estoy atravesado. Antes iba mucho más contento a ver una película, si se quiere, que tenía contacto con el universo superheroico. Hoy es muy poco lo que me entusiasma, pero termino siendo injusto si me focalizo en eso nada más, porque está seguramente atravesado por lo personal, y no hago un análisis más de por un lado, las dos empresas más importantes, DC Warner o Warner Discovery es hoy, y todo lo que es Marvel Disney, ¿no? Y cómo están en su plan de negocios y si se quiere, de producciones de acá en adelante. Y en el medio, esas cosas que se filtran, que son joyas que uno lo podría poner a lo mejor de la historia, pero también hay una apreciación personal ahí, que es, por ejemplo, el Spider-Man Across the Spider-Verse. Para mí es una cosa que, nada, la disfruté desde la función de prensa y tuve que ir lo más cerquita posible del estreno con mi hijo a llevarlo para disfrutarla yo, no solo para que la disfrute mi hijo. Entonces digo, bueno, esto evidentemente a mí, que es un año en que de por sí siento cierta chatura en el cine en general o en estrenos en general, una película con un superhéroe clave en la historia de la cultura pop que me entusiasme de la manera que me soy, y estoy como contando los días para el año que viene y ver el cierre de esto que va a ser una trilogía, bueno, me parece que ahí hay señales de una cosa que hoy es un electrocardiograma para mí, que tenés por momentos estrenos de Marvel que venía siendo, después eso si quieren se puede discutir, si era tan bueno como decía o si era una cosa más de fandoms y de grupos de fandom enfrentados, pero bueno, me parece que había una cosa muy difícil de hacer, que era desde el universo cinemático tratar de hacer algo que convocara y que tuviera una línea narrativa interesante, a que terminó esa famosa fase 3 o fase 4, con Endgame cierra la fase 3. Fase 3, ahí está. Y la fase 4 es como que sigue buscando por dónde sigue, ¿no? El multiverso. Exactamente, que sigue buscando por dónde estar, por dónde entrar. Entonces eso podría ser un lado. Y después las cosas internas que uno notó en todo lo que fueron los proyectos de Warner, ¿no? Que era buscando el fenómeno Zack Snyder por un lado, los haters de Zack Snyder, los fans de Zack Snyder. Y los Warner ahí dando vueltas a ver cómo seguimos con esto, si nos parecemos un poco más a Marvel o vamos por el universo oscuro y extraño y de mucha slow motion de Zack Snyder. Entonces, bueno, qué sé yo, vamos a buscar por ese lado. A mí me parece que, bueno, desde ese lugar me gustaba analizarlo y como que veía una cosa muy lejana, que si uno va a hacer lo histórico, a lo que fue aquella película, yo en realidad fui a ver la 2 al cine, no me llevaron nunca a mis padres a ver la 1, que es Superman de Donner, ¿no? Que de alguna manera es la primera película en términos... En serio. Piensa... Con presupuesto grosso, con actores conocidos, con un director importante, claro. Y está, y con un guión, hay un documental muy bueno que está Donner contando cómo tuvo que ir convenciendo, a Brando sobre todo, que había que convencer, a Brando lo tenía que convencer para ser el padrino, te imaginas, para ser Superman, claro. No iban a tener que convencerlo, esto, ¿no? Como lee el guión, porque tenía una cosa shakespeariana, igual que el padrino, entonces, bueno, ahí había alguien que había entendido por dónde iba la cosa, ¿no? Y bueno, y esa cosa que es la Superman 2, que aparte está ligada muy a un recuerdo de mi infancia, porque me llevó mi tía ya fallecida, que era la que me llevaba a ver esas películas, Superman 2, Flash Gordon, entonces bueno, es parte de nuestra cultura de los que tenemos 50 y pico ahora, porque ustedes son más jóvenes, no el señor Acorsi, pero bueno, con él puedo empatizar más desde ese lugar, ¿no? Los que nacimos en los 70 o fines de los 60 y atravesamos todo eso de alguna manera y que está ligado a nuestra formación y nuestros gustos. Así que bueno, creo que hablé demasiado, hablo mucho, así que frénenme y métanme, ¿eh? Porque... Javi, pensé que estabas por decir algo. Estaba pensando mientras decías que vos habías perdido cierto entusiasmo. En este momento sí. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Mira, ¿qué factores ves? Te lo acoto un poco, si querés. A ver. ¿Qué te juega más en contra? ¿La calidad de lo que ves o la cantidad de lo que te ofrecen? Es muy probable que la cantidad sea así. Es muy probable. Por eso decía que no quería centrarme tanto en eso, porque me parece injusto para con los productos y con lo que yo entiendo que es el periodismo, ¿no? Que es corrernos un poquito de los sentimientos personales. Claro, para claro, tal cual. Verlo de la mirada del profesional. Claro, ¿no? Entonces, a mí... Tengo algunas teorías. Me parece que realmente, insisto, con sus altibajos, ustedes me dirán, ustedes son especialistas también como para ver cómo estaba, sobre todo, traspasado eso, pero con Endgame se cierra una cosa muy importante. Para mí es una cosa como para el libro de la historia, si hacemos el libro del universo audiovisual de los superhéroes, hay hecho una enciclopedia escrita hace bastante tiempo, cuando todavía creo que Marvel ni había arrancado con el universo de fases. Pero bueno, Me parece que merece ser un análisis de cómo a algunas películas les costó más. Por ejemplo, la Avengers 2 es claramente una película que... Me acuerdo que yo en ese momento estaba haciendo crítica en Metro y dije, y no está mal, pero se nota mucho que estaban como haciendo una película que necesitamos hacer algo para poder disparar todo lo que se viene. Sí, en el contexto de la gran saga es como menor. Claro, ¿no? Como que era muy caótico. La era de Ultron, estamos hablando. Exactamente, la era de Ultron, esa de la 2. Y me acuerdo que en esa época de Metro había un gerente de Disney que escuchaba el programa. Y le mandaba a Juan Pablo Vázquez, que era el conductor, le mandaba por WhatsApp, tiene razón lo que dice Manzotti. que estaba pensado, me parece, de manera desde la empresa, ¿no? Como una película que evidentemente era un flan al lado de lo que venían haciendo y que te permitía así expandir a partir de esa idea todo lo que iba a venir en las diferentes fases. ¿Sos de los que les prestan atención a la previa de las películas? A cuando van anunciando, la escribe tal, la dirige tal, los actores son tal y tal. Sí. Sí. ¿O vas en bolas a la función de prensa. Como yo, que voy sin saber absolutamente nada? No. ¿Yo soy el único mutante? No, sí. El único periodista, el único ser humano en el mundo que no está atrapado por el hype, lo cual también es bueno. Yo no miro trailers, no miro la previa, no sé nada, no tengo idea, no sé qué personajes aparecen. No conozco a los actores porque miro muy poco cine. Es algo cada vez más difícil. No enterarse de todo eso antes. Sí, claro. Hay algo de eso. Yo voy con información previa. ¿Sí? Claro. No tengo problema. Miro mucho los trailers. Los miro varias veces inclusive. No tengo problema con eso. ¿No te cuenta demasiado el trailer? Cuenta muchísimo. Sí. Yo creo que te spoilea la película el trailer. Pero sabes que yo también tenía esa teoría, pero viste con la maravilla de YouTube, es que te metes en trailers viejos y hay trailers de películas clásicas, empiezas a descubrir de 3 minutos y medio, que son larguísimos, no tenían ni la edición buenísima, porque hoy hay empresas, ustedes lo saben, que son empresas que se dedican a trailers, que ganan muchísimo dinero, que son gente que no quiere pasar ni a editar en películas ni nada, que laburan exclusivamente de eso y que hacen muchísimo dinero, que son millonarios ahí en Los Ángeles, en Hollywood. Un día arriba de un micro me comí una comedia con Cameron Díaz, que Cameron Díaz laburaba de eso. Claro, la de Jack Black, la que ella es. Sí. Una con Jack Black y Jude Law, no me acuerdo el nombre de la película. Está, Jude Law actuaba, pero sí, era mala la película. Sí, pero malísima. Me la comí en un micro de larga distancia. Pero sí, Cameron Díaz laburaba de eso, de editar trailers. Y tenía una mansión en Hollywood, ¿no? Obviamente. De hecho, la primera película de el Suicide Squad. Cuando Warner vio cómo estaba editado el tráiler, le pidieron a la empresa que había editado el tráiler que se encargue del corte final de la película. Claro. Y eso fue una de las primeras cosas que molestó muchísimo al director. Y la película después terminó saliendo como salió. Es una película que no parecía lo que prometía. Y el director dijo, bueno, sí, porque está cortada por una empresa que se dedica a hacer tráiler, ¿no? Que se dedica a hacer largometraje. Claro, sí, absolutamente. Bueno, y en relación con eso, y cerrando el concepto anterior, me parece que hay una cosa de saturación, puede ser en cantidad, y que dentro de eso, siguiendo hablando de Marvel, el universo cinemático de Disney y Disney Marvel, hay algo ahí con el tema de, bueno, tuvimos que meter las series, porque las plataformas hoy mandan por sobre los estrenos, y empatizar todo es muy complejo, ¿no? Y eso se ve mucho en la serie de Loki y todo eso. ¿Cómo empatizas eso para que después tenga relación con las películas? O sea, eso, ahí yo creo que eso es, ahí cambió difícil, el juego totalmente, es muy, ¿no? Ya te venían pidiendo el enorme esfuerzo de que para ver una película tendrías que haber visto 30 previas. Claro. Pero además te dicen, además de las 30 películas previas, tenés que estar al día con las series que se van estrenando para entender todo el big picture de lo que estamos construyendo. Es como que te piden mucho, ¿no? Te piden mucho. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza. Porque ya no te puede gustar todo de la misma manera. Y ya tenés las series estas que son episodios de una hora cada uno. No es que son episodios de 25 minutos, ¿entendés? El Oso, la serie esta, tiene episodios de media hora y se destaca, o alguno de una hora. Pero no, estas de superhéroes tienen todas una hora. 40 y pico, 50 minutos, ¿viste? Entonces, bueno, ahí está el asunto. Lo que quería aportar era que también eso implica una baja de calidad, porque al haber tanto producto también, son varios factores, me parece, lo que está pasando. Es la saturación y al haber tanto producto, y el enfoque también se pierde, porque se diluye. Y la, Y sumale, al, como vos bien decías, el fin de una etapa de con Avengers Endgame. Ya la gente, como que muchos se sintieron completos. Y lo que noto muchísimo es que ya muchos de nosotros, que éramos los que íbamos como a la cancha a ver las películas de Marvel, ya no estamos yendo también al cine, lo cual está bien. No, yo sí, yo sigo yendo. Yo sigo con la bandera, el bombo, la vincha. Está muy bien. Te canto pero, todo el partido. Y también pasa que los adolescentes o un montón de gente que antes era que hay para ver una nueva de Marvel, vamos todos, ya también ya está la gente saturada. Y ahí es donde pasa el fenómeno de Barbie. ¿Por qué decís Barbie? Que la verdad que uno decía, ¿qué pasó con Barbie? No, bueno, Barbie es un ícono cultural, maestro. Sí pero para Barbie mí, no, perdón, mi humilde opinión. Como Super Mario Bros., digamos, no te puede extrañar que le vaya bien una película de Barbie o de Super Mario Bros. Son cosas. Totalmente instaladas en la cultura popular de varias generaciones, de todo el mundo. Está más grande que Marvel, las dos. Son enormes, claro. No, más grande en cuanto a llegar a popularidad, digo. Más grande que Eternals y Shang-Chi, seguro. Más grande que Capitán América y Thor, capaz no. Pero... Son, a lo que iba con el son punto, íconos gigantescos. Eso no, no te lo discuto, bueno, por supuesto. Bueno, las Tortugas Ninja incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Hace poquito que estuvo Bárbara, me encantó. Sí, sí, sí. Son íconos culturales gigantescos. Yo creo que esas cosas son los que marcan, o sea, que hay un cambio de... Porque son etapas, o sea, que lo había dicho Spielberg, que en un momento el cine de superhéroes también iba a cumplir un ciclo, se iba a transformar. Porque creo que son momentos donde este tipo de películas colmaron todas las salas y opacaron un montón de otras películas. Entonces no tenías para ver comedia. Sí, había, pero es como que se transformó. Para ir al cine, que vamos a ver una de Marvel o una de Warner, ponele si querés. Y eso es para mí lo que a la larga, como todos son momentos, terminó siendo contraproducente, pero son ciclos, o sea, me parece una... Eso es lo... ¿Vos, Pablo, cómo lo ves? ¿Te parece que puede haber... ¿Cuál puede ser la nueva tendencia el día que se diga, bueno, listo, se murió el curro de los superhéroes, agarren la pala, déjense de joder con Marvel y DC, déjense de leer historietas para escribir guiones de cine? ¿Cuál puede ser el nuevo tópico, digamos, sobre el cual gire el tanque, el blockbuster de Hollywood? No, a mí me parece que hay que va a seguir dando leche la vaca esa, no tengo dudas, porque aparte sigue sucediendo, o sea, bueno, Spider-Man Across the Spider-Verse le fue bárbaro. Le está yendo muy bien a nivel mundial, hay que ver cómo rinde en plataforma, hoy el negocio es muchísimo más... si se quiere, hay una sinergia corporativa, palabra bien de los empresarios, de ser unir todo, entonces vamos a ver por dónde. Y yo creo que ahí está la cosa. No creo. Me parece que en definitiva lo que podés encontrar como crisis es que Warner claramente está con esto de James Gunn y todo. Bueno, ¿cómo vamos a ver para replantearnos? Está haciendo una apuesta a dar un cambio de perfil incluso en actores que contrataron. Va a ser este estilo James Gunn de tipo Suicide Squad que lo va a trasladar a todo, a un Superman en esa línea, qué sé yo, y la verdad no sé, y cómo puede pegar eso en el público. Pero me parece que hay algo por descubrir. La mayoría igual, cuando se criticaba tanto Snyder, y yo soy un gran crítico de Snyder, el tema es que las películas igual recaudaban. Recaudaba mucho. O sea, sí. Batman vs. Superman es una película que a mí ahí tengo mil críticas, las hice en su momento, y recaudó, le fue bien a la película. Entonces, yo no creo que esté muerto, y me parece que también con el tema de la necesidad de contenido de las plataformas, esto es esta serie que mandamos, serie que está siempre entre las que más views tiene. A mí eso me parece que no va... Igual en relación con la saturación y eso que... hablábamos recién, que comentaba Leo también y demás, me da la sensación de que también Marvel, hablando específicamente de Marvel, tomó un poco nota de eso en el sentido de, si comparamos, por ejemplo, la cantidad de series que estrenaron el año pasado en Disney Plus con las que estrenaron este año, bueno, y hay una baja muy considerable. Claro, también me dio una huelga de guionistas, sí, que atrasó guionista. Mucho. Pero la huelga de guionistas es ahora. Si vos pensás, para esta... Está producido ya. Para esta altura del año... el año pasado ya teníamos tres o cuatro series, y este año hubo una sola. Digamos, hay una reacción ahí por parte de Marvel de decir esta saturación de producciones, de series, de películas y demás también es contraproducente para el negocio mismo, porque el espectador no puede seguir ese ritmo. Bueno, esas... ahí ya nos, o no lo sigue con el mismo entusiasmo, con el mismo hype, ¿no? A mí eso es hoy lo que... Pero eso ahí me corro y no quiero tampoco irlos de la temática de este podcast. Pero eso para mí, que estoy siguiendo mucho el tema de la industria audiovisual y es lo que más me está fascinando en este momento, es el tema de, bueno, del pico de saturación y esto que Netflix, que siempre jugó antes en este juego que están jugando todos ahora, claro, hace ya más de pre-pandemia, porque ahora medimos todo como antes y después de Cristo, en pre-pandemia. Claro, bueno. Entonces digo, bueno, pre-pandemia ya había dicho uno de los capos de Netflix, hoy competimos por el tiempo libre de la gente. Y exacto, me pareció brillante desde el punto de vista del marketing, porque es verdad, no podemos dar... Y generaron estas cosas que generan las nuevas tecnologías, ¿no? Esta cosa de que a gente le agarre angustia que no llega a ver todo lo que hay. Claro. Entonces, FOMO. El FOMO, ¿no? Entonces, es una cosa súper interesante. Y me parece que eso está pasando también. Entonces, lo miden desde los nichos. Porque no deja de ser un nicho específico. Claro. Las películas allá que son ultra taquilleras y todo, no deja de ser un nicho. Uh-huh. Así que no me imagino. Yo, me parece que quizás juzgarlo por fracasos tipo Black Adam y estos últimos, me parece que ahí hay otro problema, que es que tenían una fidelización de un público, el público de Snyder, todo eso, que a mí no me interesaba igual, pero bueno, no importa eso. Desde el punto de vista del negocio cerraba, y bueno, eso perdió y eso impactó. Bueno, como le está pasando a Juntos por el Cambio con la interna en las elecciones, es lo mismo, ¿no? Ahí la interna que hubo en Warner Discovery DC, y este tipo nuevo de Warner Discovery es un tipo, no me acuerdo el nombre del CEO, que viene más con el peso de Discovery, a ver, está siendo un desastre, pero un desastre, al punto de que, ustedes saben que HBO no existe más como HBO en los Estados Unidos, que es Max, sí, Max. Acá teóricamente es a fin de año, y o sea, quemó lo que es cualquier libro de series, te va a arrancar por HBO. No, pero una marca icónica de la calidad televisiva, aparte. Vos veías HBO y sabías que vas a ver un tipo de producción diferente. En los hoteles de Estados Unidos, vos pasabas por la puerta y decía pileta, aire acondicionado, HBO. Para que vos entraras, exacto, y te hospedaras ahí. Claro. O sea, bueno. Productos de HBO que antes eran exclusivos de HBO, ahora los tenés en Netflix. Como, claro, por ejemplo, The Pacific, Band of Brothers. O sea, eso no había pasado históricamente. Lo que producía HBO era de HBO y lo encontrabas en HBO. Ahora lo tiene Netflix también. Una cosa rarísima. Bueno, se comentaba que el Batman animado iba a pasar a Netflix ahora. Nada más y nada menos. La de los 90, ¿no? Lo leí esta semana, creo. No sé si va a ser regional, porque ahí el problema son los derechos, también son regionales. Claro. Si es para Europa, va a ser así de Netflix. Acá sigue estando completa en HBO Max. Max. Bueno, y ahí, para ponernos más fino en cosas que, si se quieren, vamos a ponernos más lindos. Sí, yo creo que el Batman animado, por ejemplo, para mí es la mejor transposición que se hizo de un universo superheroico en audiovisual. No, no hay otra cosa. Me gusta la de los X-Men de los 90 también, pero el Batman animado es una cosa que la vuelvo a ver, la vuelvo a ver. 85% de los cómics de Batman. ¿Y ustedes tienen alguna de las cajas de los DVDs? Bueno, viene con unos extras buenísimos, el del origen, sí, yo las tengo todas. Y después hubo un momento, y lo perdí eso, porque una computadora que cambié, pero me había bajado todos los extras. Creo que era del Batman Beyond, que también es una cosa genial, ¿verdad? Sí, maravilloso. El Batman del futuro. Todos los extras, y es más, se gastan entre todos. Estaban Bruce Timm, todos la gente que amamos. Bruce Timm, alrededor de una mesa, y se gastaban porque el que conducía, que no sé, era alguien conocido seguramente del mundo así, de la historia, un tipo, una Corsi de Estados Unidos, y el tipo estaba ahí conduciendo, decía, bueno, ok, guys, we are welcome acá. Entonces decía, y estamos acá todos, y decía, y Bruce Timm con la misma camisa, en ese tono era, claro, porque se ve que estaban grabando todo junto, y se habían llevado ropa para cambiarse, claro. Era muy gracioso, y empiezan a hablar, y hablan de todo lo que fue el proceso, de Batman Beyond, pues Batman Beyond podría haber sido una cosa espantosa. Te tira a un fanático de Batman, cualquiera leído como nosotros, esa idea, y decís, andate, hermano, porque eso no va a funcionar. No, a mí vos me decís, ¿pero? Bruce Wayne pasa a ser un personaje secundario. Porque a vos no te gusta Bruce Wayne. Claro, Bruce Wayne para mí funciona mejor como mentor que como... Está bien, fantástico, pero eso lo podés decir previo al Batman Beyond ya, sí, o sabés que ahora te gusta porque viste el Batman Beyond. No, yo lo decía ya antes. ¿Está bien? No, está bien. Cuando vino Batman Beyond dijo, mirá qué groso están haciendo esto que yo siempre propuse, que me parecía que estaba bien. Entiendo que lo que vos querés decir es que es una idea arriesgada y que puede llegar a salir muy mal. Obviamente. Claro, podría haber salido muy mal. Y es preciosa, es una serie. Es una serie increíble. Increíble. El de Return of the Joker, la película. La película, claro. Que HBO Max, este dato es muy bueno, tiene subido el corte, que sin cortes, o sea, sin censura. Sí, la versión para adultos. La versión para adultos, que hay... el momento, bueno, no voy a decirlo, porque si alguien no lo vio, pero bueno, hay un momento climático muy fuerte, que se ve explícitamente. Sí, sí, claro. Es una cosa, bueno. Entonces me parece que es por ahí el tema, ¿no? Como hay mucho y muy bueno, y hoy las plataformas tienen esa desventaja, que por un lado la necesidad de contenido y es un negocio, pero por otro lado tienen casi todo lo que queremos ver en el momento que tenemos ganas de verlo, ¿eh? Entonces yo tener ahí disponible el Batman animado con el Batman del futuro, con todo, todo, todo, y la verdad que eso lo disfruto mucho. Me parece que es algo muy positivo de este momento y ya de la historia. No, lo que quería aportar era que vos mencionás a Batman la serie animada y había un proyecto que se estaba haciendo con Bruce Timm, inclusive el director de Batman, y que al final perdió la casa de HBO. Yo no puedo creer eso. O sea, vos mencionaste este claro, Kev Crusade, vos mencionás esto y revalorizando esa serie que todos amamos, la gran mayoría la idolatramos, como vos decís, y mirá qué flojo lo que está pasando en Warner y todo este quilombo de la adquisición de Discovery, lo que compró, que están dejando ir a este producto que prometía volver a unas bases de la serie animada, que a nosotros tanto nos gusta, inclusive aportar un montón más y con contenido por ahí más para adulto, y se les está yendo. No sé si va a terminar en Amazon. En Prime parece, sí. Lo importante es que lo hagan, en este momento no me importa nada. Coincido. Pero digo, me parece que lo tienen que hacer. Y después lo veo en Cuevana, no importa. Pero sí. Ahí hay algo también, evidentemente, que está sucediendo. Por eso te decía que me parece que, pero bueno, soy optimista respecto de que hayan. En lo que levantó mi optimismo respecto del subgénero, vamos a decirlo así, es el tema de, lo reconozco, Spider-Man. Las Spider-Man animadas. ¿Cuál es tu mirada acerca de esta nueva, como, ya lo mencionamos un toque, pero me gustaría ahondar por ahí un poquito, esta dinámica narrativa en la cual la película no es solamente una película, sino también es un eslabón en una cadena o un mosaico en una gran imagen que se va construyendo, poniéndole al lado la anterior y poniéndole atrás la que viene después y poniéndole abajo otra que está más o menos conectada y así. El tema de que la película no es solo eso, sino también es un pedazo de una gigantesca narrativa que abarca otros productos. Otros productos audiovisuales, claro, decís, claro. Que pueden ser películas también. Películas, ¿no? Películas y series, claro. La primera, cuando yo... Lo del tema del universo, del digamos, universo, ¿no? Sí. Que es algo que en los 70 y 80, hasta que no llegó, no sé, creo que Star Wars es la primera que más o menos plantea un contexto de universo. O Star Trek también, ¿no? Era como que las series y las películas eran de la misma continuidad, pero no eran exactamente lo mismo. Bueno, pero ¿cómo ves esto de esta especie de narrativo universo donde cada película es, además de una película, un cacho más en la construcción de una cosa colectiva mucho más grande? Yo tenía una teoría respecto de eso que usé y lo pensaba como vos, así como algo que había que analizar, y es una teoría, se puede discutir, ¿no? Digo porque es una teoría personal. Sí, no es un dogma. Me parecía que era un momento de expansión de las series, fue justo en ese momento de expansión de las series. Si uno lo piensa, yo voy un poco más atrás de Sopranos cuando hablo de series de televisión, ¿no? Obviamente te puedes ir a la historia de las series como tal y el impacto que tuvieron en la narrativa televisiva y todo eso, pero bueno, voy a inicios de los 90 con algo bastante cambio, Twin Peaks y Expedientes Secretos X. Expedientes Secretos X sobre todo es lo que nos reconecta con esta cosa de la serialidad, más allá de la cosa unitaria y unir... Episódico. Claro, y después, bueno, lo que da un salto de calidad en términos sobre todo de performance y todo eso es Sopranos, obviamente, ¿no? Y HBO como esta, el logo este que... Como marca... Este lema de No es Televisión es HBO, claro. ¿No? Hoy mataron eso, o sea, es una cosa súper interesante para analizar este momento. Bueno, frente a eso, yo creo que ganó la serie toma del cine, porque yo un poco lo cuento en mi libro Serie Manía, eso, a mí me empezó a llamar la atención que gente que no era ni cinéfila, como pueden ser ustedes, ni mucho menos, siempre me comentaba, y un poco fue el disparador de Serie Manía, que me ocurrió empezar a pensar a partir de ahí, era, ¿viste Mad Men? Sí, es una serie que está bien, le digo yo... Y dice, bueno, para mí es cine. Y empecé a encontrar mucha gente que me decía, esta serie es cine. ¿Por qué me dicen que es cine? Ahora, a nadie se le ocurriría que en los 80 veías un episodio de Brigada A y decías, esto es cine. No. Ah, esto te ha hecho con dos manos. Claro, ¿entendés? Esa frase es un meme hoy. Claro, exactamente. Cine. Cine, claro. Con los bueno, puchos. Exactamente, claro, eso. Sí. Entonces, eso. Bueno, ¿Pero por qué? Porque bueno, ahí es cómo cambian los costos en la producción, lo que se apropia en términos narrativos la televisión, y ni que hablar cuando ya cambia, porque Los Expedientes Secretos X arranca con un 4-3 y termina siendo una pantalla ya más cinematográfica. O sea, hay un montón de cosas para analizar. Entonces, respondiendo a esta pregunta específicamente, yo creo que se apropia tanto y crece el universo de las series de televisión, y el cine empezó a ir por atrás de eso. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que podemos robar a la serie? No, no te lo digo que alguien lo expresó así, sí, pero sí. ¿Por dónde vamos? Por la serialidad. Y lo que hacen los universos es básicamente darle serialidad a algo. ¿Qué es la serialidad? Una continuidad. Entonces, claro, bueno, vos tenés la serie, fase 1, fase 2, fase 3, ahora fase 4, te da una serialidad el universo. ¿Qué es lo que vos estás siguiendo? Entonces, bueno, me parece que por ahí es por donde está el tema, el negocio pensado. Y también el tema del atractivo de que cuando se larga fuerte el impacto este, la ola esta de superhéroes, el tsunami de superhéroes, en la tele no se podía gastar la guita que se gastaba para contar ese tipo de historias, ¿no? La tele, o el HBO, o como se llame, o estas series de buena producción, tenían presupuestos mucho más acotados, y veías cosas como aquellos The Wire, o Sopranos, o Mad Men, que están hechos con un vigésimo del presupuesto de cualquier película de Iron Man o de Thor, ¿entendés? Entonces, también el cine va a donde las series no podían ir, ¿no? Que es a ponerle esos fantastillones de dólares a cada producción. Y ahora, al contrario, con el tema de las plataformas, tenés a Disney que dice, bueno, y en su momento hasta lo usaba para venderlo, ¿no? Como que va a tener, y se discutía en redes y todo, tienen nivel cinematográfico los efectos de las películas, ¿no? De las series al lado de las películas. Hoy no hay diferencias una Ahsoka o de las últimas películas de Star Wars, si se quiere, en términos de diseño de producción y de efectos especiales. Está bueno, real nivel de una película, totalmente. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde decía que cómo fue haciendo la espiral, y son todos caminos que se van cruzando, y hoy está en esa línea, que bueno, que lo que tiene es, y volvemos al principio, la saturación, el momento, pero bueno, también hay que ver cómo, ahora ya sin risa del concepto de pospandemia, pero realmente la pandemia cambió las leyes del mercado, ¿no? En ese sentido, el juego. Hay que ver cuánto impacto, todavía no vimos el impacto que tiene la pandemia en lo que va a venir, ¿no? Porque hay mucho ahí. La huelga de guionistas y todo son efectos residuales de la pandemia también, porque la pandemia consolidó las plataformas, aceleró el proceso de las plataformas. Y no se pudo ir con una industria que necesitaba, en términos de estructura, acompañar ese crecimiento. Bueno, por eso ahora están todos estos problemas con la huelga de guionistas. Es un negocio que creció medio descontroladamente y ahora hay reclamos por todos lados. A mí me llamó mucho la atención, lo cierro esto, porque, que tiene que ver, disculpen la cosa de anécdota personal, pero yo tuve la suerte de cubrir los Emmy, tres veces fue que cubrí los Emmys, hasta que mientras se cubrían periodísticamente, después ya hizo Turner directamente la transmisión con Axel y desde Turner de los Emmys. La última vez fue en el 2016, había hecho 2014, 2015, 2016. En el último año, justo cuando me vino a buscar ponerle que los Emmys eran el domingo a la noche, lunes me volvía para Buenos Aires, lunes me pasaba el Uber de que te mandaba la empresa, en este caso era Turner que me llevaba. Y voy charlando con el tipo y me dice, estoy cansado porque trabajamos muchísimo anoche. Estuviste afectado, le digo yo, estuve trabajando ahí, yo soy periodista argentina, es tremendo, el movimiento es el mayor movimiento en el año. Yo digo, más que los Oscars, me digo, 2016, ¿eh? Me dice, este es el momento, no había nada, se retrasó todo, se para Los Ángeles y a Hollywood, todo, es el mayor movimiento del año, ya superó a los Oscars desde el año pasado, me decía así. O sea, eso me llamó la atención y dijo, bueno, acá hay algo en la industria que cambió, evidentemente cambió. Porque los Emmys era una cosa que, bueno, en la época ya seguíamos los Oscars. ¿Quién veía los Emmys? De hecho, no tenían transmisión ni en directo los Emmys. ¿Entendés? Entonces, y hoy tenés una cantidad de gente que sigue eso porque incluso sigue las series y porque está. Entonces, bueno, me parece que es súper interesante el cambio industrial. Sí, también cambió el tema de discernir qué es televisión, por ejemplo, y qué es streaming, y si las dos cosas son lo mismo, al punto tal de que la mayoría de los servicios de streaming, que son pesos pesados hoy en día, no solamente están manejando presupuestos abismales para las series, sino que también a veces estrenan películas con efectos especiales, con presupuestos abismales, exclusivamente para plataformas, y vos decís, cómo esto es un negocio. Sí. ¿Cómo esto es un negocio? ¿Cómo esta película tiene un presupuesto de 90 millones de dólares y no va a cortar taquilla? Y solamente la estrenan y se la reservan para un servicio de streaming, sea Prime, o sea HBO, o sea Netflix. Sí, pues, supuestamente es eso negocio? Te tiene que seducir para que te suscribas y para que todos los meses le dejes una guita. Sí. Entonces, en vez de ir una vez cada tanto al cine, acá todos los meses pones X dólares para tener el servicio de streaming. Y las películas esas son como el anzuelo para que vos piques. Sos fan de, no sé, de Gal Gadot. Querés ir a ver Agent Stone. Y te dicen, no, no está en los cines. Te tenés que suscribir a X Poronga. Bueno, me suscribo a X Poronga y lo pagás toda tu vida, ¿entendés? En Netflix, sí, en Netflix. Sí, sí. Martín, ¿querías decir algo? No, vos... Bueno, no, si de no, golpe, no. No, si no, decís que no, no, le pasamos el micrófono. Con respecto, digamos, a lo que es empresas y medios, ¿cómo ves hoy el interés en los superhéroes? Porque se supone que hubo un momento de pico que tenía que ver con ese pico de taquilla descontrolado en la altura de Endgame. Y ahora en los medios grandes como que de golpe pareciera que de nuevo hay como un poquito más de información de la que había hace 10 años. Pero que de nuevo hay como cierta desdén, o no desdén de menospreciarlo, pero sí de relativizar la importancia porque... Y acá viene la segunda parte de la pregunta, si pensás que por ahí ese público ya está más habituado a ir a medios alternativos tipo canales de YouTube y eso. Como que no da la sensación, de que entiendo, no hubo una sí. camada de periodistas que entrara a los medios grandes, sino que todos esos periodistas que les gusta eso terminaron yendo para otro lado. El único problema que veo en lo que vos me estás planteando es que creo que está pasando en el periodismo político, creo que está pasando en el periodismo económico. Claro, todas me parece que y tenemos el ejemplo de antes de ayer, de la semana pasada, de Miguel Granados con Messi. O claro. sea, no sé, que me parece que ahí es donde está el problema, no el problema, el problema que tienen la solución. Para mí es la solución. Para mí es la solución también. Sí. Digo, el problema, y de hecho lo contaba al aire el otro día en la radio, una de las cosas que más disfruté de lo de Messi con Miguel Granados es el enojo de los periodistas deportivos. O sea, yo decía, claro, le digo, ¿viste? O sea, es el enojo porque se piensa, no, y es una discusión que tengo con pares, porque ya somos grandes, nosotros tenemos 53 años, o sea, y digo, ¿viste? Y les empieza a agarrar el resentimiento, y no, mirá el que mandaron a la cobertura de tal. Y le digo, pero tiene 400.000 seguidores, flaco. Le digo, ¿qué querés? Obviamente, la empresa hace domado. Después podemos ir a lo fino y decir que nosotros hacíamos algo que era crítico frente al discurso que estábamos cubriendo, ya sea. Hoy es más fandom. Crítico. Exacto. Claro, mucho menos crítico. Entonces, exacto. No solo te aseguras eso, sino que la empresa le paga lo mismo que te pagaba vos, el hotel lindo, el viaje, una cosa fantástica, te meten en la Comic Con y nadie va a decir. Sí, esto está mal hecho. Esto más, claro, dice. Sí, esto está prendido con el filete. No es un universo que le interese eso. Claro. Es una cosa. Entonces, bueno, desde ahí se puede hacer un análisis de lo que vos estás diciendo como más complejo. Y no, y los medios grandes, como decís, si te referís a medios consolidados, hablamos Nación, Clarín y todo eso, bueno, el hecho de que chupen también a figuras del universo del streaming para formar parte de las filas y proponen a la altura de sus periodistas estrella, bueno, me parece que ahí es donde van tanteando el negocio. Pero pensás que ahí, digo, empalmando con esto que decís de que es verdad, y siempre, yo que sé, la última vez que estuve acá con Fede hablábamos de lo mismo, de cómo se aproxima, por ahí el fan que tiene el canal en YouTube, se aproxima desde un lugar mucho más entusiasmado que sí. por ahí el periodista, todo. Sí. O sea, digo, pensás que en ese sentido hay como una... Esto ya es el rincón del viejo choto. Pero digo, como una cosa sí, siempre lo de puedo. decir, se está como diluyendo algo, ¿no? Como una mirada que no siempre tiene que ser tan festiva, que por ahí alguien que venía del palo del periodismo más duro podía tomar distancia en algunos casos y no dejarse llevar tanto por la emoción. Espejitos de colores. Por el hype y por claro, que por ahí alguien que ya nació con ese entusiasmo y que le dicen, che, venite a las oficinas de INE y va a ir con un entusiasmo que le va a impedir tomar algo de distancia crítica. O tiene que ser así, digamos. No creo que tenga que ser así. Me parece que sí, la historia está demostrando que es un péndulo. Y el péndulo está del otro lado. Porque antes también, vamos a decirlo así, estaban todos estos otros periodistas que le ponías cualquiera de estas cosas adelante y ya, y no sabían un carajo y nada. Y te decían, no, esto es fascismo, esto es... Entonces, viste, bueno, no, cualquiera que haya leído, aunque sea una reseña de el Batman de los 80, entiende la idea del fascismo en el universo superheroico. No te pido que analices Authority ni que sepas de cómics por ahí más exclusivos. Pero aunque sea algo, léete de algo. No te digo, porque también estaba esta cosa de exigirle a que todos los periodistas hayan leído todos los cómics de las claro. películas que iban a ver. No, obviamente. Vamos cerrando, para no robarle más tiempo a Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo quería preguntarte algo más. Habíamos hablado un poco sobre sobre el nicho, sobre los riesgos que por ahí se tomaban, no sé, cuando hablábamos con Batman Beyond. ¿Cuál te parece a vos por ahí que es la última película de superhéroes con cierta trascendencia o con cierta búsqueda, digamos, que intente salir por fuera de ese nicho, de ese... Yo te contesto, Guardians of the Galaxy 3. Bueno, pero le pregunté... ¿Cuál? Guardians of the Galaxy 3. Excelente película, brillante. Digo, que tenga una búsqueda más desde lo cinematográfico y no que busque gustar al que ya va con cierta predisposición al que le gusta. Como estás preguntando por tiempo, es una respuesta muy fácil. Lo que pasa es que la pasé mencionándola. Es Spider-Man Across de Spider-Verse. O sea, a mí me parece la última. Aparte, es muy diferente de la primera en términos de técnica de animación. Mucho mejor. Sí, es mejor que la primera. Pero es una cosa muy compleja. El otro día me la había puesto a ver de nuevo, que ahora ya hay fácil acceso desde internet, ¿saben? Y la puse a ver de nuevo y, bueno, dije, esto es una locura hermosa y me sigue fascinando. Digo, y que se siga pudiendo hacer esto, me parece que por ahí, de carne y hueso, por ahí coincido acá con el live action con el señor Accorsi. Me parece que la Guardians es la... A mí me gustó mucho, pero también debo hacer una aclaración. Puede estar matizado porque pude entrevistarlo y estaba... Al señor Sam Raimi me gustó mucho la de Doctor Strange, porque me parece que hizo una película de Raimi. O sea, a diferencia de lo que le pasó a nuestro compatriota Andy Muschietti, que entró más en la picadora de carne, me parece que él pudo hacer una película de él. Por momento, es lo más cercano por a la película. Bueno, sí, en esta discusión. Doctor Strange, full Raimi. Claro, si hasta tiene los mismos planos que Evil Dead. Sí. Yo te les cuento. ¿Te paso un pequeño llamamiento rápido? Sí. Creo que Guardians 3 es, hablando de los trailers que hablamos antes, hace el anti-trailer. Porque vos ves el trailer, te comes la película que se van a morir todos. Okay. Y bueno, no, hasta altura del partido, que ya todo el mundo lo había dicho, no se murió nadie ni en pedo. Pero es una película que te la saben vender bien. No, nunca vi los trailers. Bueno, pero no, yo te lo cuento. La película me encantó. El trailer es... Son todas las escenas, están todos derrotados, que parecían muertos. Mm-hmm. Estás diciendo, vas a hacer un juntacadáveres. Me pareció una película muy emotiva, muy bien hecha y bastante autoral, digamos. Sí. Me parece que hay poca mano de Juan Carlos Marvel y mucha mano de... El tema para mí, ya yendo a lo específico, es que ahora el cine... Viste que el cine superior se atravesó como distintas etapas. Sí. Como etapas que buscaban ser un poco más autorales cuando todavía no confiaban en el género, Spider-Man de Raimi, la Batman de Nolan. Nolan es el más... Kenneth Branagh, claro. Dirigiendo Thor. Pero digo, y después ya confiaron que el género era suficiente. Y ahí ya entraron muchos directores, sí, es una buena algunos lectura, con, sí. Con algunos ideas. De la B, claro. Y me pasa que ahora la sensación que da es que, bueno, todo tiene que ser parecido a James Gunn, como si hacer el cine de James Gunn fuera poner canciones reconocibles y mostrar a los personajes en un tono canchero, que me parece que es lo que pasa con la Flash, que no termina de digamos, o sea, no sé, bueno, temas de la industria, de confiar en el propio Muschietti y más en como esa cáscara, que no es James Gunn esa cáscara. Digamos, James Gunn es mucho más complejo que eso. Tal cual. Absolutamente. Bueno, no nos metamos de nuevo con Flash, que ya hemos hablado, me parece. Sí, bastante. Venía al modo ilustrativo, fue nada más. Bueno, Pablo, contanos un poco dónde te puede seguir la gente, tus redes sociales, en qué radio estás, en qué medios te pueden escuchar. ¿En qué línea de sur viajás, a qué hora? Ahora ya después de 50 me pueden seguir. Antes era acoso, ahora ya necesito que me sigan. Una cosa patética. Pablo Manzotti es el Instagram, Manzotti Pablo es el... Porque hay un Pablo Manzotti en Brasil, que lo sacó unos meses antes que yo. Pablo Manzotti, sí. Manzotti Pablo es el Twitter ex ahora y... Después estoy en CNN Argentina, en la radio, sigo teniendo mi programa en el canal Orbe 21. Hace 7 años ya hago ahí el gustito de dar un programa de cine de media hora en un canal de cable clásico, digamos, nada más. Sí. ¿Y tenés publicados libros? Sí, claro. Ah, sí, tengo Serie Manía. Es uno que tiene unos dibujos de Pablo Lovato, ¿no? No, la tapa la hizo Max. La tapa es de Max Aguirre. Y adentro... No sé si tiene. ¿Tiene Pablo Lovato? No, sí, no sé. Es que me parece que hicieron... No, diseño de tapa. No tiene dibujos. Si son fans de Max Aguirre... La tapa es muy linda, sí, la que hizo Max. La idea de los personajes mirando televisión. Sí. Está Tony Soprano, bueno, Walter White. Sí, es linda imagen. Sí, ahí está. Entonces, a los que quieran seguir a Pablo, ya saben cómo hacerlo. Muchísimas gracias por tu visita. A ustedes, muy interesante la charla. Nos vamos nosotros a un breve corte. Algo muy especial. Algo muy especial. Porque no, solo por este podcast no hay canciones. No hay canciones. Tenemos las voces de nuestros amigos, de... los que trabajan con nosotros. Nuestros compañeros. Claro. Que nos van a contar qué. ¿Cuáles fueron sus episodios favoritos de estos 15 años del podcast? Exactamente. ¿Por qué? Porque cumplimos 15 años. Y claro. Y ahora lo vamos a festejar. Vamos. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Accorsi y el podcast de Comiqueando lo sigo desde que era chiquitito. En realidad me han gustado todos, o casi todos, con muy contadas excepciones. Es muy difícil elegir cuáles son mis favoritos. Entonces decidí buscar cuáles eran los que me divertí más, en cuáles quizá participé más. Entonces busqué los que me gustaron y en los que me acuerdo haber pasado un muy buen rato. Por ejemplo, no puedo dejar de nombrar el podcast número 60, especial 20 aniversario de Comiqueando, ¿se acuerdan? En el Ultra Bar, que el conductor fue casi Seba de Caro, haciéndonos entrevistas a nosotros y a los colaboradores de Comiqueando de varias épocas, y cayó exactamente el 21 de mayo de 2014, que era mi cumpleaños. Entonces estábamos en ese especie de antro, boliche, pub, festejando los 20 años de Comiqueando, y fue un podcast muy especial. También el número 95 me gustó mucho porque fue el que yo conduje, donde hablamos con Fede y Leito de ciencia ficción, ¿se acuerdan? En septiembre de 2017. El número 108 de octubre de 2018 hablamos de Editorial Record y le hicimos un reportaje a Eduardo Masitelli y además presenté mi libro Periodismo de Aventuras, entonces claramente la pasé muy bien. Me acuerdo del número 119 en agosto de 2019, no tan lejos, donde le hicimos el reportaje al maestro Juan Sasturain. La pasamos bárbaro, fue una entrevista alucinante. En el número 143 de mayo de 2021 hablamos del Something de Alan Moore y la biografía de Robin Hood que acababa de salir a la calle, Una vida de aventuras, que también escribí yo, entonces estuvimos charlando de eso y estuvo muy entretenido. El último que recuerdo, así para ya ir terminando, es el número 161 de octubre de 2022, donde le hicimos un reportaje a Miguel Rep y hablamos de los 30 años de la muerte de Superman. ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¡Qué momentos Comiqueando! Buenas, mi nombre es Gregorio Guerrero y mi episodio favorito del podcast es el 121, donde dejaron de lado la papa y Fede, Cachas y Martín se descostillaron de risa hablando de series y de la editorial Milky Way. Saludos. Buenas, soy Maximiliano Britos y mi episodio favorito del podcast de Comiqueando es el número 146, el boom del manga más historieta de Japón, con Lucas Terradas y Matías Mir de invitados. Gamer absoluto, maestro, como diría Luquita Ferrero. Soy Javi Paredes. Mi episodio favorito en realidad es uno más por la experiencia que por el contenido en sí, que hay muchos que son buenísimos. Pero me acuerdo de uno particularmente que fue un festejo de no sé qué número de podcast de la Comiqueando y se hizo en un teatrito. Estuvo, por ejemplo, Gustavo Sala haciendo stand-up en vivo y bueno, toda la experiencia de compartir con otros escuchas y con el mismo staff del podcast y de la Comiqueando fue excelente. Ese es el recuerdo más lindo que tengo, digamos, de uno de los podcasts, más allá de que hay muchísimos que por contenido son espectaculares. Segundo bloque de este podcast número 174 y ahora sí nos metemos de lleno en el festejo de los 15 años de este espacio que existe en el éter. En el éter de la web. En ningún éter, en realidad, pero no importa. En la web existe. Claro. Es una cosa digital donde, por suerte, ustedes pueden acceder todos los meses en forma gratuita a estas charlas, estas tertulias, a veces con contenidos más periodísticos, a veces más frutihortícolas, donde debatimos sobre distintas temáticas. Y bueno, la idea es charlar un poquito sobre eso, preguntarles... Yo justo tengo una pregunta, pero para Martín. Pero podés sí, esperar perdón, un segundito, sí, perdón, así termino de plantear la mesa y charlar un poquito. Bueno, Martín me imagino que va a contestar unas cuantas preguntas porque tiene sobre sus hombros la dudosa responsabilidad. Mochila, claro, dudosa. La pesada mochila de haber sido el gestor de todo esto. Pero la idea es que participen todos y que todos cuenten alguna anécdota o cosas vinculadas con estos 15 años que hacemos, que llevamos ya haciendo este hermoso podcast. Bueno. Perdón. Sí, lo que justo pensé que iba a terminar la papa y por eso sin querer me metí. Porque yo pienso hace 15 años atrás, es verdad, estaba internet, existía todo esto. Un internet aún así primitiva, sobre todo con cosas que terminan de definir. Pero el concepto de podcast, que yo también, yo lo desconocí, no en ese tiempo, pero pocos años después. Pero había que llegar a la idea de podcast. Y en el podcast creo que data del año 2002, 2003. No era algo masivo como lo es ahora. Ni en pedo era masivo. Cuando Martín nos propuso lo del podcast, nadie entendía nada. Por eso. Entonces, ¿qué podcast? ¿Qué es Fabio Posca? ¿Qué recién es? Se empezaba a hablar. Entonces quiero saber, le quiero preguntar a Martín, ¿de dónde sacaste vos la idea de podcast? Si te acordás, ¿no? Obviamente. Yo siento esta historia, yo siento que la conté un montón de veces, pero el público se renueva. O se olvida, como yo. O se olvida, yo me renuevo, pero me olvido. Voy a ser breve. Yo lo único que conocía de podcast era, me acuerdo que tenía un iPod y estaba el de Marvel, el podcast oficial de Marvel. Acá en Argentina no sé qué había, pero yo me acuerdo que... me encanta porque dijiste iPod, hay gente que ya casi no sabe no lo, sabe que, lo es. Que es el claro, iPod. Sí. No, continúa, mal. A ver, brevemente, la historia es así. Con un amigo, con Mariano Ramos, que es el que hacía el podcast de Comicando, bueno, queríamos hacer, él es la voz, hicimos un programa de radio, alquilábamos un espacio en Radio Flores, nos cobraba muy caro. Cuando decimos, queremos hacer radio, no queremos ganar plata, por lo menos queremos no perderla, nos enteramos que había una página de internet que se llamaba unaradio.com.ar. Yo llego ahí porque escuchaba, a mí me gustaba mucho una página llamada Pink Moon, de música, ahora hacen podcast y todo. Sí. Bueno, ellos tenían en esta página una radio, un programa, con este chabón Mariano, compramos la famosa consolita de 50 pesos, comprar mataderos. Bueno, ¿todavía? No, esa consolita murió. Falleció. ¿Pero la tiraron? No, eso está en un museo. No sé, en un museo. Pero verdad, hasta hubo podcast para ayudar a comprar equipo. Claro. Esa consolita murió en un momento que fue cuando grabamos en el estudio de Caro, dos podcasts seguidos. Bueno, nada. Compramos esta consolita con Mariano, hacemos un par de programas para esta página. Después nos vamos. A mí me queda la consolita y los micrófonos. El famoso micrófono comprado a un peso en Musimundo. Sí, en Musimundo, en el 1-1. Micrófono negro, sí, me acuerdo. Bueno, me queda todo eso y yo decía, bueno, con la idea de hacer algo en radio, que no sea un espacio, que no haya que alquilar o algo, digo, bueno, hagamos un podcast. Me acuerdo que esa primera charla fue con vos y no me acuerdo si estaba La Mula o Fede. No, yo me acuerdo que fue en el patio de mi casa. ¿Fue en el patio de tu casa? Sí. Mirá, qué loco. Yo lo recuerdo en la casa de Fede. No, fue en el patio mirá, de mi casa. Mirá, ya se empieza de como a... la leyenda. La historia ya empieza. Como la mitología griega, ¿viste? Se abre paso. Zeus se garchó a tal mierda, a tal otra. Bueno, entonces yo tenía la consola, esos tres micrófonos, y me acuerdo de pensar eso. Aparte, yo en esa época estaba como empezando en Comiqueando y como que decía, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar? Sí. También uno trataba de pensar, bueno, ¿cuál puede ser como mi aporte en la vasta historia de Comiqueando? Sí. Y se me ocurrió eso, me pareció que estaba bueno y todo. Y quedó bueno, tu nombre grabado a fuego en esa historia, en esa leyenda. Ahora ya está, ya no te puedes arrepentir. Claro, ahora ya está. Y nada, y así arrancamos. Me acuerdo que lo pensamos como 6 meses hasta hacer el primer programa. Sí. ¿Qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a armar, cómo se iba a grabar, qué formato iba a tener? Claro, entre que vos trajiste la idea a esa reunión y que grabamos el primer programa, me acuerdo que pasaron como 6-7 meses. Pasó mucho tiempo. Sí. Después terminó siendo menos complicado de lo que esperábamos, sí, creo. A veces hubo que regrabar programas porque salían mal. Me acuerdo el de Dani Acosta de Ghibli, lo grabamos 2 veces. Después hubo un bloque, no me acuerdo, algo de X-Men, que se tuvo con que La Mula, que lo tuvimos que hacer de nuevo. Y yo he tenido crudos que no. Eran insalubres. Un amigo mío, Jimmy Crispin, era el que me ayudaba a veces a editar un poco el sonido. Pero era muy difícil porque no teníamos conocimiento. Esto que hace Gonza ahora de escuchar con auriculares lo que estamos grabando, yo no lo hacía. Ni hablar una cosa muy distinta, que es la tecnología de edición. Ni siquiera hablo del hardware, sino del software. No era la misma en 2008 que hoy. Hoy la inteligencia artificial hace, no es accesible para todos, pero hace milagros sobre audio. Hay programas que si yo les doy el episodio 1, probablemente suene como uno de este. Bueno, también a Mariano Pagela, también, que era quien yo le daba la pista de audio, porque yo aparte, yo decía, yo lo puedo grabar y todo, pero no sé cómo ponerlo a disposición. Cómo subirlo al sitio. Y ahí Mariano lo subía a la Public Library, ¿no? Archive.org. Claro, y ahí lo dejó y todo, y nada, era como por eso, fue como un laburo colectivo. Que Mariano nunca pudo venir, yo me acuerdo que le decía mucho que viniera. No, pero estuvo un par de veces en algunos de balance de año. Un par de cuando grabamos en la casa de Dani Acosta, creo que vino casi todos. Claro, en esa primera etapa yo con él nunca grabé ninguno. Nunca. Y después sí me acuerdo de tener claro como la idea de, bueno, del eje central, una canción y el bloque de recomendación. No sé por qué negas con la cabeza cuando digo canción. No, me río. No, porque ahora hay como un movimiento de que en los podcasts no tiene que haber canciones. Ah, mira. Porque es algo antiguo. Porque va contra las bases. Porque claro. Es algo que tiene que ver más con la radio que con el podcast. Claro, es que en ese momento el lenguaje de podcast era más un derivado de la radio, totalmente. Hoy es como tiene su propia identidad. Claro. Bueno, después a principios del 2016 dejamos de grabar en tu casa. Sí. Empezamos a grabar en lo de Dani Acosta. Claro. Ahí estuvimos varios años. Hasta 2019, que empezamos a grabar en estos centros culturales que tenían radios adentro. Claro. Sí. ¿No? Que fuimos a varios. Claro. Donde estaba Mixtape. Estamos en Mixtape Radio, que cambió de lugar. Sí. Claro. Para ser más correctos en la presión, que igual claro. Es cierta. Siempre igual muy cerca de acá, porque estábamos sí. Primero acá en Velasco y... En Velasco y Araos, estuvimos bastante tiempo. Después tuvimos una temporada muy corta en Avellaneda. Muy cortito en Caballito. No, Avellaneda, no la localidad de Avellaneda. En la calle. Avellaneda y no sé qué, en cerca del Parque Rivadavia. Cerca de Acoite y Rivadavia, sí. Y después estuvimos bastante también en Antonio Machado y Acoite, acá en Parque Centenario. Y después ya inauguramos nuestros propios estudios en el Multimedio Comiqueando. La papacueva. Donde ya está toda la tecnología súper avanzada. Toda la inteligencia artificial, todo. De hecho, Andrés no está acá. Claro, yo toco el aire holograma. Es soy un holograma, claro. Estamos reconstruyendo. Acá ya tenemos nuestro propio La Nación Más. No preguntemos qué está reconstruyendo, Andrés. C5N, tenemos toda la tecnología. Algunas veces yo pienso que estuvo el podcast que casi se queda a mitad de camino. Pienso en cuando murió la primera consolita. Que yo ahí pensé que ya está. Que tal de hecho cual. Dijimos, eso hasta fue acá llegamos. A fines de 2013 o principios de 2014. Que no me acuerdo bien. Sí. Porque ahí hicimos grabamos dos podcasts juntos en un estudio que tenía Seba, bueno, de Caro. De Caro, ahí es que me acuerdo que un día me llama y me dice: no seas boludo, es una pena. Y le digo: mirá, es que no tengo elementos. Me dijo, bueno, venite al estudio. Ahí grabamos en Chuck, se llamaba la productora, claro. De Seba en esa época. Grabamos ahí dos. Grabamos dos juntos y después hicimos y después fue la fiesta. La fiesta de los... Eso fue en 2014. De los 20 años de Comiqueando, sí, claro. Cuando Comiqueando cumplió 20 años en mayo del 2014. ¿Esa es la de Ultra? Claro, sí, el recordado Ultra Bar que ya no existe. Claro. Hicimos una fiesta para recaudar fondos y pudimos comprar equipos nuevos. Claro. Que la consolita fue la que le compramos a Germi. A Germi, que él había querido hacer el podcast de Ubik y todo. Pero en ese momento se quedaba el podcast. Yo decía, bueno, sí, listo. Totalmente. Yo también creí que nos íbamos a la B. ¿Cuántos íbamos ahí? Seis ¿cuántos años, episodios? Años. ¿Seis años? Claro. Episodios 80, sí. 70. Me acuerdo. Bastante bien, igual. Ubik llegó a tener un sí, podcast. Tuvo. Yo participé de uno, un especial de Hellblazer. Sí, sí, yo sí, me acuerdo que le ponía 3-4 capítulos. Mala fama, pero... le puse. Uno lo musicalicé con Mala Fama. Muy bien. Le mandamos. Para indignación de Germi, estaba indignado. Le mandamos un abrazo a Germi Tolosa. Y a los amigos de Ubik. Ahí iba a decir algo y me olvidé ahora. Bueno, no. Estamos hablando de... Ah, me acuerdo. Ahí me acordé. En un momento, en los primeros años, plantear la posibilidad de hacerlo quincenal. Primero era quincenal. Yo seguía mucho la cantidad de escuchas que tenía. Y me acuerdo que más o menos estábamos en 800, 900. Pero en ese momento era una bocha. Sí, muchísimo. Y en un momento lo empezamos a hacer tan seguido que empezó a bajar mucho. Uh-huh. Y ahí creo que entró en la dinámica mensual. Sí, y después hubo meses que no se pudo hacer por X causa, etcétera. Sí, hubo. No fue prolijito siempre. Hasta, yo creo que el 2016, que ahí ya se hizo como más regular todos los meses. Y después ahora ya ni siquiera son todos los meses, es cada 4 semanas. Si hay meses de 5 viernes, a veces hay 2 podcasts el mismo mes. Yeah. En general hay 13 por año ahora, hace ya varios años. Sí. Porque bueno, nos pudimos organizar capaz mejor, al ser más también, porque al principio éramos menos. Al principio éramos muy poquitos. Nosotros dos, Diego, Javi, Cachas y Fede. Y Fede, y cada tanto aparecía algún otro. Sí. Cada tanto aparecía un Dani Acosta, sí. Cada tanto aparecía alguno más, pero básicamente... Lucas venía cada tanto. Quita Ferrero venía cada tanto, claro, pero éramos menos. Ahora es como que... Tenemos un elenco mucho más nutrido. Igual Cachas no contaba porque nunca le da el micrófono. Boludo, claro, yo estoy escuchando. El otro día me puse a escuchar. Hablaba para el lado contrario del micrófono. Hijo de puta. Primero agradecerle. No sé quién es la persona. Todavía no sé que subió a Spotify todos los podcasts. No, es un milagro. Porque por algún motivo, pues sí, subiendo archive.org, milagrosamente sube solo. No sé. Ah, lo hace automáticamente. No sé, no, si hay alguien que hizo hay una persona que hizo un compilado, sí, por ejemplo, de todos los programas con De Caro. No, eso es un demente. Que lo vi, eso. Que creo que es un tipo que hizo en YouTube un audio de 3 horas con esos episodios. Pero con en Spotify hay compilados, 2 o 3 compilados temáticos. No, bueno, ahora están todos. Del 1 al 173 están todos. Eso es... Pero no, eso no sé de mano quién es, porque realmente son de los archivos de Archive, porque yo los subo y no sé por qué se carga. Claro, pero bueno, eso, si hubo alguna mano anónima, agradecerle, porque nada, realmente es nada, está buenísimo, porque en un momento yo pensaba que eso se perdía todo. Pero bueno, nada, muy valioso. Y después no sé qué otras etapas. Hubo una etapa donde había por ahí más invitados. Me acuerdo de Mariela, que venía mucho. Sigue habiendo los invitados. Sí, seguimos teniendo muchos invitados. Ahora con el tema de los periodistas de cine, estamos teniendo invitados todos los podcasts. No, bueno, cuando hicimos los especiales de humor también. Con los especiales de humor también. Bueno, claro, no era tanto... en estos bloques temáticos siempre como... Sí, bueno, en tu casa me acuerdo que hicimos una saga de 4 programas sobre historia de la historieta argentina. Sí, me acuerdo. Que en cada uno tuvimos un invitado. Estuvo José María Gutiérrez, Laura Vázquez, El Bicho García, y no me acuerdo quién más. Y estuvo bueno eso. Sí, eso estuvo bueno. Después me acuerdo que vino... un día vino Gustavo Sala. Sí. ¿Quién más vino? Estoy pensando. ¿Te acordás, Javi, cuando fuimos a entrevistar a Ariel Olivetti a su casa? Que íbamos a hacer una entrevista a Ariel. Y Ariel dijo, no puedo ir, pero si quieren venir a mi casa, vengan. Y fuimos con Cachas y con vos, ¿te acordás? Sí, sí, justo me haces una pregunta cuando estoy comiendo. Perdón. Pero... sí, sí, sí. Y estuvo, Mirta Legrand, ¿viste? Bueno, la escuela sí. Mirta. La escuela sí, Mirta. Sí, sí, sí, sí. Sí, o no sé, cuando fue en Casa Viñetas Sueltas, que fue por... el 150. El podcast número 150. Que estuvo Kike Alcatena también con nosotros. Sí, sí, sí. A mí eso es lo que me resulta admirable también. Y un poco lo permite el formato. Esta cosa de poder hacerlo en distintos lugares, sí. de poder viajar. Bueno, cuando lo hicimos en Mercedes. Provincia de Buenos Aires. Claro, adentro de un evento grabamos un podcast. Sí, estuvo el Bruno de invitado. El Bruno, claro. Sí, bueno, sí, cuando sí. hicimos el número 100, ¿te acordás? En el espacio sísmico. Que estuvo, tocó una banda, actuó Gustavo Sala, hizo un show de stand-up. Bueno, sí, con sí, un montón de público que nos cagamos de calor, ¿te acordás? Sí, hacía 8.000 grados y nosotros estábamos abajo de unas luces que hacía que el calor fuera el triple. Sí, me parece gente. Que eso lo permite el formato y está muy bueno porque le da también otra dinámica. Digo, de pronto encontrarte con un episodio especial, con algo en un lugar distinto. Bueno, hicimos uno en el Centro Cultural San Martín con Eduardo Rizzo, ¿se acuerdan? Sí. Cuando cumplió 25 años comiqueando. Sí, sí. También con público, con un montón de gente, estuvo increíble. Sí, así es. Todo improvisado, no teníamos idea de qué íbamos a hacer. Bueno, vengan y vemos qué hacemos. Sabíamos que íbamos a entrevistar a Rizzo, pero todo el resto fue improvisado. Uh-huh. En un momento viene Javier de Meridiana, que también le mandamos un abrazo, y dicen, che, ¿no quieren sortear libros de Meridiana? Que yo llevamos un banner. Bueno, dale. Y empezamos, en el medio del podcast hacíamos sorteos, juegos, cualquier cosa ahí con mi hermano, boludeando, improvisando de la nada. Estuvo muy divertido. Sí. Bueno, esa es un poco la dinámica del podcast también, ¿no? Tiene cierta cosa imprevisible que creo que lo hace atractivo también. Bueno, sí, Martín. No, yo estoy pensando así como momentos, viñetas así como que uno pienso. En un momento yo tuve la intención de monetizarlo el podcast. Ah, esto imposible, es comiqueando, pero aparte, señor. No, pero y tuve intención de. O sea que me había armado toda una planilla con la cantidad de descargas, con invitados, todo, y no tuve mejor idea que ir a determinadas comiquerías. Esperando. Saliste a buscar sponsors y se te cagaron de risa. Se cagaban de risa en la cara. Pero me acuerdo que fue muy. Fue una decepción. Porque yo confiaba. Y aparte porque el feedback con la gente siempre fue muy bueno. Todos los que comentaban y eso. Y sobre todo en la parte de recomendaciones. La gente le da mucha bola a eso. Pero bueno, nada, es como un histórico en el rubro, ¿no? Que a veces ir a un local de historieta y decir. Pide plata. Claro, viste. No, y también creo que el formato de podcast, la contra que tiene para poder imponerse en algún punto a la radio es justamente eso. La monetización de un podcast es muy complicada y la verdad es que tanto a nivel... Hoy es muy fácil monetizar un podcast. Yo te diría que con cafecito, ¿de qué manera lo monetizas? Y bueno, sí, pero y nadie va a vivir de cafecitos, digamos. O sea, no podés, la gente que trabaja en radio, que sí vive de la radio, no podés vivir de un podcast mantenido con cafecito. No, a ver, tenés que tener mucha gente que te ponga plata de manera constante, creo yo. No, a ver, vivir no vive nadie, ni siquiera los de la radio. Ahora, Gustavo Olmedo vive de un podcast. Le mandamos un abrazo también a Gustavo Olmedo. Quemar un patrullero. Un tipo de 40 años de carrera. Claro, y que hace, ¿cuántos? Creo que 3 podcasts por semana. Más o menos, la rema. Bueno, pero ahí tenés. Capaz las ideas que tenía Martín no estaban tan pensadas como ahora. Hoy creo que Gustavo hace un podcast exclusivo para el que paga. Hay un podcast abierto y una versión con imagen y con contenidos extra para el que paga. Bueno, no importa. Es algo extra, que son formas que capaz... Es antes, como una versión premium. Probablemente, digamos. Martín, no pensabas, che, te van a hacer un... Hagamos, no un podcast quincenal, no, sino claro, encima no. Un podcast más para el que paga. Hoy bueno, me parece que es la lógica de la revista. Digamos, hoy hacemos un podcast punto, especial claro, para el que paga, sí, que es el que se puede descargar cuando compras la Comiqueando Digital, que viene ese QR que te permite acceso a un podcast que no son estos podcasts, sino otros episodios especiales, quizás más largos, algunos con más producción, ¿no? A veces nos rompemos el orto haciéndolos y otras veces salen un poco más sencillos. Pero bueno, es como un contenido premium también que te ofrece la revista para la gente que paga por la descarga. Yo lo que quería aportar es decir que la historia de Comiqueando fue el primer podcast que escuché en mi vida. Así que, y tengo recuerdos de haber ido a este aniversario que creo que se estaba juntando plata para comprar la consola y hablar con Martín y decirle, che, yo hago radio, un día me puedo ir, me acuerdo que... y ahí fue cuando después me... Vos hablas del día del beso. Claro, por supuesto. Por supuesto. Del primer beso. Claro. Menos mal que no hay cámaras porque estoy totalmente rojo. El día del beso es todos los días. Entonces ahí me empecé a cada tanto ahí a la gracia de poder participar en la historia. Pensé que de besarlo. También, por supuesto. Eso es un gusto adquirido ya. No sé que te ríes. Eso ya es un gusto adquirido. Yo beso otra gente de otras cosas por mi posición. Lo sabemos. Si estuviera Fede acá, ya alguien habría dicho Fede la palabra felatio o sodomizar. Bien. Ahí está, sí. Le dedicamos este innuendo de groserías implícitas a nuestro amigo. Es que para mí cuando Fey no viene nos posee a todos. Obvio. Para que todos digamos barbaridades. Alguien tiene que tomar esa posta. Alguien tiene que decir algo. Obviamente, si no, no sería el podcast de Comiqueando. Si no hay barbarazadas o... Si no se dicen groserías, no. No sería parte de la mística. Bueno, en estos bloques, interbloques, como los del Congreso, en estos tramitos entre bloque y bloque, estuvimos escuchando y vamos a seguir escuchando a varios de nuestros compañeros contándonos cuál fue para ellos su episodio o episodios favoritos del podcast en estos 15 años, pero también los quiero escuchar a ustedes. Me gustaría que los que están hoy en la mesa también nos cuenten cuáles eligen o cuáles destacan como sus episodios favoritos dentro del podcast. No sé quién quiere empezar. Javi ya tiene el micrófono en la mano. Yo, pero yo ya lo grabé. Bueno. A mí me lo hicieron grabar. No ponemos el tuyo. Voy a repetir. Sí. En la edición bueno, no ponemos el tuyo. No, recuerdo... Yo se lo dije. Pero es que no sabíamos quién venía y quién no, boludo. Después al último momento te cancelan. Yo te dije que venía Javi. Si me dijiste que lo invite. Pero ya sé, yo también. Pero capaz, como un matrimonio hoy. Capaz te cancela al último momento y está bueno que tenga el coso ya grabado por las dudas. Esto no es matrimonio. Esto es producción. Los chats son peores. Los chats son peores. Producción en vivo se llama esto, claro. Está muy bien. Matrimonios y algo más. Y algo más, claro. Bueno, no, decía, a mí, yo, a ver, es difícil elegir uno sí, solo. Yo voy a elegir dos, pero bueno. Yo, el que recuerdo y que más destaco también de los podcasts, el que más recuerdo es la entrevista con Altuna, que fue el número 96. Si no recuerdo mal. En la casa de Dani. El primero que llegó fue Horacio. Sí, estaba sí, Dani sí, solo es en su casa, le tocan el timbre de la puerta a Horacio Altuna. Tremendo. Me imagino Dani, ¿no? Se le debe haber caído todo, ¿no? Pero la verdad que eso está bueno, eso es algo también que permite el podcast, ¿no? Hacer una entrevista larga, a fondo, distendida, tranqui, charlar, hablar de todo, ¿viste? Un poco ese clima que se genera, que tiene que ver, o sea, con lo que pasa en el podcast y lo que pasa por fuera también, digo, no sé, lo vimos recién cuando vino Pablo, ¿no? Que empezás a charlar por afuera, digo, eso también es mucho clima que viene de la radio también. Así que eso para mí cuando se genera ese clima, cuando se generan esas charlas, me parece que es lo mejor del podcast. A mí me gusta cuando se genera buen clima con gente que no conocemos. O sea, que yo Horacio lo conozco hace 30 años o más, a Pablo lo conozco hace 20 años o más, pero por ahí nos ha tocado entrevistar en los podcasts a gente que no conocíamos. Claro. A gente que era la primera vez que veíamos. Me acuerdo cuando vino Fernanda Nicolini, ¿te acordás? La chica que escribió el libro sí, claro, de los Oestergel. No la conocíamos, la contactamos por internet, nos dijo, bueno, dale. Debe haber venido cagada en las patas, pobre mina, ¿dónde me estoy metiendo? Esta manga de fascinerosos. Y con razón, claro. Con justificación. Nuestra fama nos precede. A todos nos pasó eso. Y de pronto, generar buena onda y buen clima con gente a la que no conocíamos. Eso también está muy bueno. Y tiene que ver con esta dinámica que señalabas vos. Tal cual, sí. Así que bueno, no sé, elijo ese, qué sé yo, podrían ser un montón. Ahora, no sé, estos podcasts que hablábamos recién, ¿no? Los que son en vivo, los que donde salimos, donde vamos a otro lado, creo que también en general fueron todos muy buenos y siempre es una experiencia muy linda el encuentro con el público, ¿no? Claro, tal cual. Sí, es así. Chaco, sí, bueno, ese. Otro que grabó audio. Sí, yo a lo sumo lo que puedo hacer es expandir el mensaje que seguramente van a escuchar en algún momento. No, lo saco. O lo sacás también. No lo tenía en la lista el Chaco de los que te había dije, mandado. No importa. Bueno, por favor. Hay un capítulo en particular que se lo dedicaron enteramente al manga. De una u otra manera se las arreglaron para dedicárselo al manga. Por un lado estaba Martín. Luquita Ferrero estaba Lucas. No. Hay uno en el que hablan acerca de lo que va a ser el futuro del manga. Que estás hoy, está Matías Mir. Ah, no. Y después entrevistan a un muchacho que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero que pero que está viviendo en Japón y que, bueno. Lucas algo era, sí. Claro, sí, que sí, se, sí. O sea, es un vago argentino que. No. Sí, vos estuviste para el primer bloque en el cual, digamos, teorizan cuál va a ser, que hablan del presente del manga en Argentina y a nivel mundial y hablan acerca del futuro. O sea, hacen una proyección de qué va a pasar con el manga futuro. Creo que es de hace unos 2-3 años. Sí. Hablando de producción en vivo, mientras habla Leito, voy a buscar claro. Y cuál es. Y después, en el estudio de Antonio Machado. Claro. Y en la segunda parte entrevistan, digamos, a un muchacho que es argentino que está aprendiendo, o sea, que fue a estudiar manga a Japón. Claro, fue a estudiar manga a Japón, digamos. Y estaba trabajando, creo, como colaborando, digamos, con alguien, haciendo fondos para algún mangaka, qué sé yo, y había sido. Es agosto 2021. Plena pandemia. Claro. Yo salí por Zoom. Estábamos con Lucas Terradas, el chico. Lucas Terradas. Terradas. Nos contactó con él la gente de la agregaduría cultural de la Embajada de Japón, a los que también les agradecemos siempre la buena predisposición. Claro, a mí, o sea. 146. Obviamente. Vos recién lo decías, es muy difícil elegir un capítulo. A mí este capítulo en particular me gusta por esa cuestión, digamos, de que es algo súper temático y a la vez va por diferentes lugares. O sea, por un lado están ustedes haciendo un análisis lo más técnico posible de lo que le pasa, digamos, a la industria del manga a nivel mundial y a nivel nacional. Y por el otro lado contactás a un pibe argentino que está viviendo allá y que está viviendo el sueño de cualquier pibe que sabe dibujar y que quiere dibujar en algún momento. Quiere publicar manga en Japón. Publicar manga en Japón. Me pareció algo como temático, muy cerradito, digamos, muy copado alrededor de la cultura nipona que no suele ser protagonista de Comiqueando, le damos bola, o sea, le da bola, digamos, Comiqueando como medio, pero no suele ser protagonista en todos los programas. Un programa así, dedicado 100%, me parecía muy copado. Sí, y lo bueno de ese tipo de episodios, que no son tantos capaz, es cuando el invitado es un editor, porque Matías vino básicamente como editor de Omnimanga en ese momento, que dan una mirada más allá de lo artístico, lo cultural que es, que hay episodios también más dedicados, uno que no me acuerdo quién lo mencionó, que están los audios, que es el de Mitos y Milagros. Ah, Matías Mir lo mencionó. Uno de sus favoritos es el de Mitos y Milagros de la historia argentina, que es con Javi, cuando vino Javi. Fue una idea de Javi ese podcast. Cuando viene un editor a contarnos no solo cómo es su laburo, sino es una cierta pseudofuturología de acá unos meses de qué nos está pasando como gente que saca libros de historieta. Y es una mirada de que capaz la gente no. Recién ahora está dando cuenta que existe el editor y que hay alguien que hace que los libros no salen mágicamente de una comiquería. Y agregan mucha información interesante. Leito, te escuchamos. Bueno, ¿vale decir todos? No. No. Me gusta mucho, coincido acá con el amigo, me gustan mucho los que son en vivo, por supuesto. Parece que son los más divertidos. Son el contacto con el público, los celebré escuchándolos y por suerte teniendo el gusto de participar también. Los celebré mucho. Obviamente voy a decir que uno de los que más me gustó es cuando hablaron de los cómics de Star Trek, por fanático. Con el universo expandido. Sí, señor. Con Pancho. Pancho, Fede y Rámula. Vos no estabas. No, yo no estaba. Exactamente, lo disfruté. No sé si había un bloque de historieta, no me acuerdo qué país. En que sí yo estaba. Sí. No me acuerdo. Sí, en Inglaterra. Ahora lo busco también. Es así. Sí, bueno. Ese lo disfruté un montón, porque obviamente por interés, por supuesto. Y no vale, pero lo voy a decir porque estuve participando, pero me gustó muchísimo que se haya hecho los homenajes a las leyendas de Pérez y de Milán, que nos tocó. Estuvo con Marcelo Iglesias. Marcelo Iglesias, exactamente. Sí. Y el chaqueño también estuvo, sí. Estaba Mati también. Me encantó mucho por rendirle recuerdo a estas leyendas y participar, por supuesto. Esos son los que tengo. Y el podcast menos escuchado de la historia de Comiqueando debe ser el que hicimos con Velasco y Dani. El de Killer y el estudio... Sí. Ah, sí. Joan, a los el sí. Podcast más triste de la historia, lo recuerdo porque fue una bizarrada que estuvimos haciendo el oro de otros, pero bueno, fue como un capítulo extraño. Rarísimo. Capítulo extraño. Yo no estaba tampoco. No estabas y como que tomamos la posta. Fue una saga de dos capítulos seguidos, sí, que vos no estabas. Sí, sí, sí. Uno hace, creo que es el único podcast de Comiqueando que hablan de cómics 5 minutos. Exactamente. Pues empieza, no, pues yo voy a contar, porque capaz la gente justamente... Cuente. Al ser poco escuchado, la gente no se acuerda. Estos hijos de puta se pusieron a hablar de Charles Bronson. Sí, señor. Y lo que me acuerdo cuando salen del podcast es Fede Velasco diciéndonos, tenemos que hacer un podcast de la canon. Sí. O sea, a ese nivel es la historieta. Sí. Y el siguiente, que hay gente también lo recordó, es el que hicieron también comandado por Fede, este sí ya como historieta, con Martín y con Cachas, que hablaron de Milky Way. Ah, sí. Nunca sí, se hicieron tantos chistes homosexuales como ese podcast. Cosa, sí. Qué hermoso. Y un repaso por las series de televisión. Qué hermoso. Bueno, me acuerdo de los primeros podcasts también, pero muy está bien, Andrés, en la línea histórica de Comiqueando, que a veces con Cacha decíamos, ¿y si hablamos de tal serie? Y vos decías, ¡ni en pedo! Pero estaba bien, digamos, porque uno por ahí sucumbía ante la moda del momento, ¿viste? Y no, siempre el eje estaba, obviamente, que tenía que tener una historieta de lo que fuera que hablábamos. Bien, vos Martín, episodios a mí lo que favoritos para destacar. A mí me cuesta mucho no ser autorreferencial, básicamente porque yo tengo un recuerdo como... Yo tengo mucho amor por toda esa primera etapa y yo los escuchaba mucho porque como la calidad era muy mala y hay algunos a los que vuelvo siempre, pero porque me acuerdo de lo que era grabarlo a la tarde, cagarnos de risa. Yo me divertía mucho grabando los que hacíamos con Cacha y Fede, que hicimos dos. Uno de animación de los 80 y otro de animación de los 90. Sí. Que eran muy divertidos de grabar esos podcasts. Porque se tentaban porque y decíamos... Porque nos pasábamos boludeando. Después, a mí me gustan mucho los que hacíamos... Había uno, creo que es de los X-Men y de Mega Sagas, que hicimos con vos, Andrés, y con La Mula. Pero que eran charlas también, viste, muy en ese momento. Y uno con Lucas, creo que es el número 6 de manga. El 5. El 5 es. Lo escuché mucho, es espectacular. Que me parece que, nada, teniendo en cuenta que era del 2008, ya sería 8, eso. Sí. 2008, nada, Lucas estaba prendido fuego y hablamos de un montón de cosas. Pero bueno, nada. Eso. Era divertido escucharlos decir, ojalá iten yo en Argentina y están por terminar la primera parte de la saga de Araki antes del reboot. Sí, hablar con cosas... Muchos mangas que ni estado y ahora sí se considera hasta acá en Argentina. Sí, por eso, digamos, es como que nada, para mí la primera etapa del podcast, pero porque la viví muy de cerca, claro, obviamente. En tu tengo casa. Un cariño muy grande. Claro. ¿Gonza? Esto hace largo, porque tengo mucho para decir. Porque desde la mirada del operador, que siempre es más pasivo, aunque en los últimos años estuve hasta hablando... Es un pelotudo. Inserte su chiste homosexual acá. Yo también, qué palabra elijo. Pero desde la pasividad de mirarlo desde lejos a veces, te das cuenta de muchas cosas que no terminás de... Que capaz la gente no sé si las termina de apreciar. Hay una cosa que mencionan a Cachas. Yo no me voy a olvidar nunca un episodio que por algún motivo... Le mandamos un abrazo a Cachas. Haceme si te acordás, Andrés. Uno que él habló de Massinger y algo más. Sí. Que por algún motivo... Que también estuvo un bloque sobre Legión de Superhéroes en ese mismo, bueno, mismo podcast. Claro, ese éramos nosotros dos con La Mula. La Mula se va, cae Cachas. Y Cachas queda solo hablando media hora sin parar de Massinger. Nunca en mi vida vi una persona hablando eso 30, 40 minutos... Y la rompió. Sin una puta pausa, hablando de Massinger. Rompiéndola, por supuesto. Tiró todos los datos habidos y por haber... No hubo una pausa, insisto. No está editado, es Cachas. Y con Andrés estamos, hijo de puta, sabe todo Massinger. Un podcast que Andrés lo quiso hacer, incluso cuando no habían invitados, al que era, uy, yo no sé, pero no puedo ir, yo no conozco, pero conozco a alguien que sabe, y Cachas vino solo y se la bancó. Eso me parece alucinante. Los que voy a elegir, obviamente, son referenciales. Creo que nadie eligió un podcast de los favoritos que no sea referencial. Estos los que eligieron es los que están presentes. Pero justo los que elegir son aquellos donde yo no estoy. Uno es el podcast mencionado en el Centro Cultural San Martín. Porque si uno escucha el crudo, es un crudo de 4 horas inconexo. Y encontré la forma para que sea un podcast ordenado. Esto es. Vos hiciste la magia para que eso parezca un podcast sin un quilombo. No lo tengo que decir yo, lo tienen que decir otros. Pero eso es mérito mío, que ese podcast es escuchable. Es un podcast que yo no disfruté, por cierto. pues yo estaba laburando lejos encima, una consola como a la, como remota, al sí. Al costado. Y era un garrón, porque yo no estaba en la fiesta, no me estaba cagando de risa con la gente. Y pasa, viendo cuando, que todo suena. Y que el que labura no disfruta, es así, sí. Y más sí. Cuando tenía que escuchar atentamente, cortar. En un momento Andrés me dice, por favor, que esté una parte donde agradecemos a Meridiana, que ya le quedó como en el medio perdida. Lo pude cortar y pegarlo y que parezca orgánico el saludo final. Lo escuché 2 años después y dije, este podcast es buenísimo. Gracias a mí, de cierta forma. Y dije, soy un forro, no puedo, ¿por qué digo esto? Porque las cosas están buenas, la con risos es espectacular. Y otro que también es un orgullo muy personal, es el segundo podcast especial de las Comiqueando Digitales, que es el de Carlos Trillo. Ah, eso no vale, es buenísimo. No vale meternos con los especiales. Yo iba a meter... No, bueno, pero sí, está bien, hay que nombrarlo, porque hay que ponerse de pie. La verdad que sí, fue una idea tuya y nos rompimos el culo para que quedara infinitamente mejor y nos íbamos subiendo la apuesta entre nosotros. Che, pará, pero si sumamos a tal... Che, pará, pero si sumamos a Dolina... Che, pará, bueno, nos íbamos cantando Quiero Retruco hasta que quedó una cosa bestial. Pero también, para bajar un poco, bajarme un poco el humo, mi idea no fue tipo, che, ¿por qué no llamamos a Enrique Brecha acá llamando frías? Tipo, el primer podcast era como una charla que hicimos con Festino, La Mula, Fede, extendida, tranquila. En un momento le dije, Andrés, che, si estamos vendiendo algo premium, hagamos algo lindo. Hay algo, vamos a... Che, creo que faltan en 10 años... Hace 10 años murió Trillo. ¿Por qué hacemos un homenaje a Trillo? ¿Qué podemos hacer? Creo que ya más fue idea tuya decir... Bueno, vayamos llamando a poco. Y empezó como de a poco y de repente es un podcast que tiene como 10 invitados. Están todos, desde gente grande a Pablo Túnica, Juan Bobillo, gente más joven que laburó con él. Hablamos, es un podcast muy lindo. Altuna, que estaba en España. Sí. Lucas Varela, que estaba en Francia. Y Enrique Brecha, que estaba en Italia. Sí. Y perdón, lo de Altuna casi lo perdemos. Lo de Altuna casi se pierde. Porque lo grabamos en el viejo estudio en la calle Avellaneda. Sí. La PC se frizó, casi perdemos un podcast que hicimos del Capitán América con Nico Gatt y la entrevista Altuna. Sí. De Pedro lo rescatamos. Sí. Tuvimos eso. Mucho invitado en Zoom porque esto fue en pandemia producido. Claro. Era convencer a la gente que venga a un estudio. No, al estudio vino nada más Juan Bobillo. ¿Nada más? Nada más. Y nosotros. Todos los demás fueron desde su casa. Y nada, fue algo que quedó muy lindo. Rizzo desde Rosario, Mandrafina desde su casa. Cada uno desde su casa, menos Juan que vino al estudio. Yo sé que no vale, pero creo que... Bueno, vale. El que quiera descárguese la Comiqueando Digital número 2, se va a encontrar un podcast increíble. Si son fan de Trillo, ya saben que ese, número... La gorra, sí, claro. Ya saben que ese número hay que tenerlo, porque tiene la mejor nota sobre la historia de Trillo jamás escrita. Pero además tiene un podcast donde realmente dejamos la vida para que estuviera a un nivel descomunal. Creo que es eso. Es ese podcast y estos podcasts... Ya cuando Dolina me dijo que sí, fue la vuelta olímpica, ¿viste? Nada, bueno, ya nos damos todos los gustos. Lamentablemente no pudimos contar con... dos personas a las que llamamos para ese podcast que nos dijeron que no, uno por problemas de salud, que había sido Guillermo Sacomano, que en ese momento estaba con un tema de salud complicado, y la viuda de Carlos, Emma, que por X motivo no pudo participar, y eso ya hubiese sido como la perfección absoluta, tener además de todos esos dibujantes grosos, a Sacomano y a Emma. Pero bueno, creo que incluso sin Sacomano y sin Emma quedó 10 puntos. Y hay cosas que la gente no sabe, que esos podcasts los sufrimos mucho. Porque siempre era, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Siempre hay un problema, siempre nos cagaba alguien, siempre faltaba algo. Siempre hay que activar un plan B en el último momento. En el momento. De repente, tipo, che, no, hay que cambiar este bloque porque no podemos hacerlo sin esta persona. Y los escuchas después. Y están buenísimos. Y son, es una muestra de cómo combinando la URA en general, cómo tratamos de ponerle todo con un recurso, no magro, pero sí humilde, digo, desde nuestra insistencia. Y creo que son eso. Muestra mucho cómo trabajamos bien. No digo que los podcasts normales no, todo lo contrario, también de eso son hasta sufridos en varios casos, pero nada, son los que más atesoro porque yo soy de Racing, yo ya sé que para que tener una alegría primero te tenés que cagar sufriendo como un gil. Y bueno, vos, tus favoritos, por supuesto. Yo, mis favoritos son dos de la época clásica de cuando grabamos en lo de Martín, uno que hicimos con Diego sobre las eras del cómic en Estados Unidos. Empezamos hablando, Diego empezó hablando de la pre-Golden Age, tenía unas datas loquísimas. ¿Eso era con Quique o no? No, eso éramos Diego, Martín y yo. Empezamos con la pre-Golden Age, la Golden Age, la etapa del medio que no se sabe cómo se llama, la Silver Age, los 80. Bueno, eso estuvo excelente. Ese podcast, si tienen un rato, vuelvan a escuchar, está genial. Un momento en el que Martín nos pregunta, bueno, y... Para ustedes, ¿cuál sería el cómic más emblemático de los 80? Y los dos al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, uno dice Watchmen y el otro dice Las Tortugas Ninja y nos pisamos, ¿viste? Martín se queda, pues, Martín estaba convencido que íbamos a contestar lo mismo. Y cada uno dice una cosa y después empezamos a confrontar por qué sí Watchmen y por qué sí Las Tortugas Ninja. Bueno, fue ese programa me encantó. Sí, sí. Y después el otro que me gusta mucho es el que tiene la entrevista a Juan Sasturain. Allá sí, la hicimos acá, en el Centro Cultural de Villa programa, Crespo. Sí. Hicimos muchas entrevistas muy buenas. Era Lamura, vos y Fede. No, Fede no estaba. Éramos estaba yo. Diego, Javi Fede no estaba, y yo. No, Fede creo que en ese podcast no estuvo. Y tenía otros bloques de otras cosas. No sé si hablamos de alguna película, de algo más. Spider-Man. Creo que Far From Home lo escuché hace poco ese podcast, es muy lindo. Hablamos, casi seguro hablamos de alguna película, pero el bloque donde entrevistamos a Sasturain, me parece que de las entrevistas, a mí creo que es la que más me gusta. Es buenísima. Estaba también dentro de mis historia nomás, me hice acordar. La entrevista a Liniers. La entrevista a Liniers está espectacular. Sí, ese fue un podcast zarpado donde hicimos una entrevista a Matías Timarchi que se grabó en tu casa. En la casa de él, Porque nos echaron de la radio anterior que era mixtape. Grabamos un bloque en tu casa cuando entrevistamos a Matías Timarchi. Hicimos ese, el bloque de la RO. El bloque de la RO. Y las recomendaciones. Y grabamos después, ya en el otro centro cultural. Fácil la historia. La entrevista a Liniers. Liniers venía a una feria libre. Sí. Como decirte que grabamos la entrevista un mes antes de que se pudiera el podcast. Sí. Por culpa de Liniers nos echaron de la radio. Me echaron de la radio. ¿Por culpa de Liniers? Sí. ¿Qué hizo Liniers? No digas. No. Si es muy zarpado, no lo digo. No, es fácil. Con el actual dueño de Mixtape, yo tenía un arreglo de palabra para que el programa Remeras Rojas no pagara un operador. Sí. El resto de la gente no lo sabía. Cuando vino Liniers pensó que había guita por medio y me echaron. ¿Cómo pensaron que había guita por medio? Porque pensaron que habíamos pagado a Liniers para que claro, fuera. Que el espacio no estaba pago. Cuando el espacio nunca se había pagado. Claro. Me rajan a mí, se arma un quilombo, se arma Mixtape y ahí es donde vamos de vuelta. Grabamos ese entrevista con Liniers. Me echan de la radio, prende el chip Andrés. Vamos a grabar más acá, te pido mil disculpas. Podemos grabar un podcast en casa, como que hacemos. Y ahí hicimos la entrevista a Trimarchi. La RO y las recomendaciones. Podcast de 3 horas. Sí, un podcast larguísimo. Capitulazo. Fue uno de los que tuvo una cantidad de escuchas zarpada. Pues bueno, Matías Timarchi tirando postas de que OVNI iba a publicar DC en Argentina. Sí. Entrevista a Liniers. Que eso fue como una bomba atómica. La Liniers, un cago de risa. Excelente. Yo la escuché. Cuando cuenta la anécdota de Helen Slater, boludo. No, dejate de joder. Vale la pena laburar gratis para escuchar cosas así. Yo puse el podcast todo volumen, limpié la casa y estaba. Un momento estaba así parado. Con el trapo en la mano, cagándome de risa porque Liniers es la rompió espectacular. Todo. Excelente. De los mejores invitados. Bueno, ¿y algún otro, Gonzalo, rescates? No, pero ya que me hiciste acordarle de Liniers y los Turain, les quería preguntar, más allá de lo que ustedes eligieron, capaz algún vos, Javi, Andrés, que lo tiene más presente, esos invitados especiales, los artistas, ¿cuál recuerdan? Sí, obviamente, quedar demagogo, ¿no? Pero ¿cuál les gustó más ese tipo de entrevistas? No sé, yo la paso bien con todos. Yo siempre tratamos de invitados con los que tenemos buena onda y con los que la vamos a pasar bien. O sea, para combatir, viste, me voy a entrevistar a diputados de Cambiemos. Qué sé yo. Qué huevos. No, pero por ejemplo recuerdo con cariño la de Dique Brecha. Capaz no es un episodio que me gusta en su totalidad, pero la entrevista está buenísima. Ah, sí, está buena. El de Enrique fue el que hicimos también lo de la charla con Nacho Alcuri sobre... Batman, sobre no, el Snyder Cut de la Liga. Historia en Uruguay. Con Nacho Alcuri, sí. Sí, bueno, con Enrique estuvo muy buena la entrevista. Sí, sí, muy linda. Capaz te reformó la pregunta. Esos gustos que nos dimos como Sasturain, tal vez. Esas cosas que nos dimos un montón de gustos. Figuras difíciles. Trajimos a Horacio Lalia, trajimos a Rodolfo Santulo, a... Juan Sáenz Valiente, bueno, Cachas una vez hizo una entrevista a él solo a Salvador Sanz, que quedó muy buena. Bueno, al Bruno en Mercedes, sí, lo tuvimos también ahí en el escenario charlando con nosotros. Fer Calvi vino también un día a lo de Dani Acosta, una muy linda entrevista. Lunik también, me acuerdo. Ale Lunik en lo de Martín. Lucas Varela en lo de Martín también. Bueno, Eduardo Rizzo en el Centro Cultural San Martín, claro. Pregunta, con el público. La pregunta entonces sería quiénes están pendientes. ¿A quiénes tienen? O sea, estaría bueno tener que por ahí no se dio. Bueno, nos quedó la espina de la entrevista a Berliac que se perdió. ¿Te acordás? Fue es verdad. Ese es el famoso episodio perdido. Esquelo para todos, un muy buen episodio. Estaba muy bueno. Sí, bueno, sí. En Córdoba nosotros entrevistamos a Renzo Podestá. A Renzo Podestá, claro, sí, en un estudio sí, de radio sí, del Docta. Centro Cultural España Córdoba. Claro, cuando fue el Docta Comics. Sí, sí, sí, claro. Hicimos un montón de entrevistas, sí, la sí, verdad sí. Que... A mí me gusta también, digo, algo que pasó... Que la fue, de Sol Otero, que fue, Sole, también, que fue por Zoom, también, ella estaba en también, Francia. Sí, en Francia, sí, en Angoulême. 2021. Sí. Por ejemplo, cuando lo que se dio cuando estuvo Quique, Alcatena... Que se da esa cosa de no solo entrevistarlo, digamos, por su laburo, sino que también venga a... Como especialista a aportar, en algo. Claro, claro, claro. Que hablamos de... Fantastic Four. De Fantastic Four y de los Silver Age. Fantástico, de la Silver Age. Claro, no vino a hablar de él. Claro, vino claro. No, él venía en calidad casi de experto sí, en el tal tema. Tal cual. Stan Lee, Kiro. Me gusta cuando se dan esas cosas, porque es como que el entrevistado se prende a la dinámica del podcast. Se peleó con Andrés por no me acuerdo que dibujante. Sí, algo... había dicho, no me acuerdo. Sí, esa, sí, eso sí. Dibujante sí, que reivindica sí, aquí sí, que sí, siempre sí, la verdugo, sí. Pero a mí no me gustan. Me gusta cuando se dan esas dinámicas. Bueno, Pablo Sapia bueno. También, ¿no? Que es un autor que claro, vino a veces también, a hablar claro, varias veces, ¿no? De humor gráfico claro. Y otra vez vino a hablar de Patoruzú, de Antequinterno, sí. De cosas de las que él realmente sabe un montón. Sí, le mandamos sí, un sí, gran sí. Abrazo a Pablito, que tal pasó cual. Un momento difícil estos días. Sí, sí, sí. Así que, sí, hay autores que se prestan también a esa otra tal cual, eso, versión se da, de eso sí está mismo. Buenísimo, claro, sí, sí, porque lo ves con en otra faceta, ¿no? Totalmente. Eso está muy bueno. Me acuerdo cuando hicimos la entrevista al Niño Rodríguez, le dijimos, bueno, ahora en el próximo bloque vamos a hablar del Víbora. Ah, ¿me puedo quedar? Yo soy sí, re fan del Víbora. Es verdad. Y se prendió y estuvimos hablando del Víbora también con el Niño. ¿Te acuerdas? En lo de Dani. En lo sí, de lo de Dani. Sí, sí, sí, sí. Gran sí. Episodio. Me acuerdo. Muy bueno. Me acuerdo. Así que bueno, tenemos mucho podcast a cuestas, muchas horas de podcast a cuestas. Son 15 años. Yo 15 pienso que cuando arrancó tenía 25. Claro, éramos ahora, niños. Ahora tengo 40. Claro, boludo. Éramos niños. No lo puedo creer. 15 años, 174 episodios. Y una cosa que me hizo acordar Martín al principio cuando habló de cuántos podcasts había acá en Argentina. Mariano Pagela, que hoy es un especialista hiper dedicado al mundo del podcast, es editor. Es un divulgador del podcast como formato. Un militante del claro, podcast. Sí, sí. Ey, perdón, Chaqueño, no es un palo, pero es un tipo que sí vive del podcast. Logró encontrar la vuelta. Él nos manda un audio y lo que nos dice es que es Da Data, que fue el primer podcast argentino. Ah, ¿sí? Si lo dice él, que también él hizo demasiado cine, que también creo que duró como 10 años. Duró mucho. Una bestialidad. Eso da una perspectiva, digo, comiqueando. Sé que fue uno de los primeros. No sé si fue realmente el primero. Le creo a Mariano, que sabe mucho más. Si Mariano dice que es el primero, para mí es palabra santa. Yo también le mando un saludo, por supuesto. Yo confío en él. Y da una perspectiva. Son 15 años, 174 episodios. Incluso podcasts capaz hoy son muy populares. No sabemos si van a durar tanto tiempo. Claro. Y te digo más. No sé si incluso estas nuevas plataformas de streaming, que es hoy, digo, que hoy parece que están como tratando de avejentar al podcast. No creo que puedan durar más allá. El Usu TV, no los veo durando 5 años. ¿Me entendés? Y creo que es un motivo de celebración y de muchas otras cosas más para pensar que el podcast de Comiendo tenga de vuelta no solo 15 años, sino 174 episodios, 7 extras y, bueno, muchos más muchos, por venir. Muchas voces. Muchas voces. La cantidad de gente que pasó por estos micrófonos infinita y súper importante, ¿no? Súper prestigiosa. Lo cual, para mí, de vuelta, es algo para pensarlo. Y para celebrar meritoriamente. Yo creo que digamos, el palo del cómic y de la historieta, hay mucha fidelidad por parte de quien está escuchando del otro lado. Digamos que no. Que por supuesto hay que agradecerla. Y por otro lado, eso está bueno. Y yo te tiro la contracara, Martín. O sea, uy. Qué difícil es hacer un medio solamente de audio, hablando de algo que es totalmente visual como sí. La historieta. O sea, porque si vos me decís que es un canal de YouTube donde mostrás historietas o metés imágenes o pedacitos de animación y qué sé yo, es fácil y está buenísimo y lo puede hacer cualquier subnormal y queda genial. Pero un podcast donde la gente lo único que tiene son voces, sí. Hablando de algo que no tiene audio como es el cómic, es un quilombo bárbaro. Conceptualmente es un quilombo bárbaro. Y hacerlo... y que perdure y que la gente lo adopte como propio y que se copa y que se cope y que lo siga a lo largo de 15 años, es un montón, ¿no? Y hay muchísimo. Que, es un montón y hay que celebrarlo, y por 15 años más mínimo. Y vamos a ver. Y cuando sean los 30, por otros 30 años más. ¿Sí? Y así le vamos tirando totalmente. Hay que celebrarlo, por supuesto. Bien, viene Fran. Cuando Osvaldo viene Fran. Ojalá. Vendrán mis sobrinos, sí, los de Fran. La hija de Martín, pues claro. Ya tiene reservado acá una silla. Y nosotros somos una cabeza entre un frasco, ¿no? Claro, sí. Obviamente. Ya, los hijos de Cachas también, cuando quieran, claro, tienen claro. Acá su espacio. Y ya cuando nos preguntan, ¿cuál es tu favorito? Y no me acuerdo, no claro. Sé. ¿Qué pasó? Tipo mucho Stan Lee. ¿Cómo era? No sé. Los hijos de Cachas hablando fuera del micrófono. Una Next Generation se puede hacer con los pibes. Yo pensaba con esto que decís vos, Andrés, que incluso ahora en Spotify muchos podcasts ya tienen imagen. Claro. Ya tienen imagen. Es una cosa muy loca. Es que loca. También es mucha la diferencia con YouTube. O sea, yo me doy cuenta, ¿viste? En YouTube mandan comentarios cuando subimos los videos, gente de toda Latinoamérica, de una cosa, una llegada, es que vos decís, pero esto es un delirio, ¿entendés? Y capaz con un podcast que es más largo, que es más, entre comillas, sesudo, que se mete más a fondo, que yo, no podés lograr esa repercusión, ¿no? La cosa es que sea cortito y con imagen, claro, y claro. Con algo que se está moviendo, aunque sea la cabeza nuestra mientras hablamos y mostramos una historieta, es como que llama más la atención. A mí me pasó antes de hacer el podcast y después de hacer otros proyectos y cosas. Y el podcast era como el único lugar donde yo le daba mucha bola a los comentarios, porque te das cuenta del compromiso de la gente que lo escuchaba. Uh-huh. Y que aunque te puteara o te felicitara o algo, vos entendías que se habían escuchado todo el podcast. Era como, nada, ese de vuelta es como que, nada, es muy valioso. Si te han puteado por la música, ¿no? Sí, yo creo que claramente son dos públicos que en algún punto son completamente distintos. El que escucha un podcast tiene un compromiso asumido primero con la temática y segundo, digamos, con la producción y con el equipo que está detrás. Y al igual que sucede con la radio, creo que toma el podcast, digamos, como un compañero. Y en algún punto se va familiarizando con esa temática y con ese equipo y terminan siendo casi como unos amigos, una parte de la familia. Los esperan, inclusive, a veces cuando hubo algún que otro retraso, te han preguntado en la página Comiqueando, che, ¿qué pasó? O sea, que no apareció, o sea, porque lo están esperando. Lo otro es, viste, cocaína. Lo de YouTube, viste, qué sé yo. Bueno, sigas que la traigan, vamos. Hablando de monetizar. Claro, sigas el canal que si hay merca, yo ya hago un programa para Comiqueando. Claro, sí, ahí tenés la monetización, sí. La cocainización. Claro, bueno. ¿Más qué cafecito? Cocaína. Muchas veces me toca compartir eventos en distintos lugares del país con dibujantes de historieta. Que me dicen, yo cuando estoy dibujando así, que me tengo que clavar 2-3 horas el culo en el tablero, me pongo el podcast de Comiqueando y me acompaño un montón y qué sé yo, y me entretengo escuchándolos a ustedes, ¿no? Y eso está buenísimo. Bueno, ¿no nombramos también a los especiales del Día de la Historieta? Que ya llevamos hecho sí. 4 especiales. Claro, sí, es zarpado. Ese faltaba. Cada uno con sí. 4 entrevistados muy grosos. Gran idea tuya. De pandemia. Empezamos en pandemia, en 2020 fue el primero. Sí, porque no estaban las jornadas que hacías vos, era qué carajo hacemos para festejar el Día de la Historieta. Me dijiste, para hacer entrevistas. Y yo le tomé un cariño muy especial a uno de esos días porque en esas grabaciones también medio maratónicas, ahí nos contaste la idea de hacer la Comiqueando Digital. Sí. Me acuerdo hasta con quién estábamos. Sí. Estaba Javi. Que entrevistamos, que fue a Camila Torres Notari cuando se fue. Sí. Ah, es verdad. Fue para contarle que fue tipo... Antes, claro, sí, previo. Agosto 2020, sí. Yo me acuerdo. Sí, mira, no me acuerdo que decía ese día. Creo que, bueno, esa es una de las ventajas que nos dio, más allá de esta infidencia, la tecnología durante la pandemia. No poder decir. Sí, poder no juntarnos, pero que claro. El podcast salga igual. No, y además, no, cuando, desde el momento en que dijimos, para, si cada uno puede hacerlo de su casa, ya no hay más fronteras. Uh-huh. Ya puede participar claro. Pancho, que está en Vietnam, Cava, que está en Tampa. Enrique Brecha, que está en Roma, ¿viste? El bueno, Pete, que está en Japón. Ya cualquiera puede ser parte del podcast, es genial. El especial era García Seijas, que en paz descanse, que sí. Creo que era de Gran Buenos Aires. Muy buena entrevista. Sí. Hawk, que no sé dónde vive. Acá en Capital. Sí. Nicolás Brondo, desde Córdoba. Y Camila Torrenotari, que es de Zona Oeste, ¿no? Sí. No, ahora se mudó a Capital. La vi hace poquito en el primavera, en el Historieta Sound. Claro. Pero bueno, ¿ves? Esas cosas. De repente nos dimos cuenta, che, un invitado que vive en la mismísima Loma del Orto, cerca de La Pampa, decirle que venga, caballito. Tiene las mismas chances de participar claro. Del podcast que Martín, que vive en Flores. Claro. Y es un golazo. Bueno, eso también permitió que el podcast de Trillo, el de Tezuca. El de Tezuca. El de Tezuca. Está el único argentino, está es Morain hablando. Sí, bueno, el de Hugo Pratt también. Hugo Pratt. Que digo, teníamos especialistas de España y de Italia participando en el podcast. Marc Bernabé, un lujo. Digo, esa gente que decís. La verdad que nos dimos grandes lujos, posta. Pero poder decir, tipo, che, no podemos viajar a España con un micrófono para hablar con Marc Bernabé. ¿Qué podemos hacer? Yo ahora viajo a España y voy a llevar el micrófono a ver con quién me encuentro. Vos a veces me pedís que labure extra, yo te voy a decir lo mismo. Tipo, traes labura para el podcast. Dale. Pero me voy de vacaciones, Gonza. Bueno. Yo lo haría, por si yo me fuera. Si tuviera plata y yo te diría, che, Andrés, voy a buscar a tal. Ya sé. Pero bueno, lujos, y creo que, de vuelta, son cosas que dan en día al podcast. Y de vuelta, algo que dijo el Chaquiño que me parece que no tiene que pasar desapercibido. Es algo de la compañía, la fidelidad. El podcast te demanda. Por más que el podcast sea sesudo, como dice Andrés, o sea una pelotudez, como ha pasado incluso acá. Que a veces nos gusta también. ¿Te acuerdas de esos capítulos que se llamaban, perdón, se llamaban polémicas varias? Que no había un tema. Era básicamente fruta. No llegamos a preparar nada. No sabíamos. Sí, ¿viste lo que dijo Carlos Pacheco, el quilombo que se armó? Y empezamos a hablar sobre eso. Y bueno, y después vemos a dónde va. Eso hicimos varias también. Hicimos varias. Sin una temática. Yo era, me acordaba de dónde vamos. De los primeros balances de fin de año. Sí. ¿Te acordás que eran muy largos? Sí. Y éramos muy. Mucho, era la única vez en el año que estábamos todos los que hacíamos el podcast en ese momento, cada uno con un segmento. Lo seguimos haciendo, pero vos hace mucho que no venís, pero claro, lo seguimos. Claro, sí. Pero bueno, me acuerdo de eso, que eran los primeros en ser mucho más largos que el resto de... Sí, los primeros especiales. Bueno, hoy ni pensamos duración, dura lo que dura. No, estabas diciendo algo y te interrumpí me acordé lo de cosas. No pasa nada. Yo también te interrumpí antes. Pero vos decís, no importa, sean pelotudos o inteligentes o whatever, la gente tiene que estar 2 horas al pedo escuchándonos. Sí. Es mucho. Y que la gente, y también de vuelta, me agrego cada cosa que dicen cada uno de ustedes, lo que dice Martín, el agradecimiento, también lo siento mucho, me duele cuando a la gente no le gusta, porque es, le estamos dando lo mejor, y creo que se siente, se nota, se aprecia, incluso cuando la gente dice, che, qué podcast de mierda, que tipo, bueno, no importa, el próximo va a ser mejor, tenés 100 episodios para disfrutar. Y nada, creo que también hace que sea de mis momentos más disfrutables en Comiqueando cuando hacemos el podcast. A mí me gusta también pensar que el podcast de Comiqueando fue medio, entre comillas, escuela, ¿no? Y que aparecieron un montón de podcasts después. Bueno, el de Leito, por ejemplo, el Eventorama, que rescata bastante de esa esencia. Por supuesto. De cebarse hablando de cómics. Yeah, y de tener, acá el señor que va a tener invitados. Hay que ser agradecido a Gonzalo Regis, nos dio el espacio. ¿Gonza inventó el Eventorama? Yo lo llamé para que haga un poco más. Con ese guía, sí, señor. Tuyo, esto, de 9 paneles. Mirá, sí, señor. Así, hay que ser agradecido. Bueno, totalmente. Que estuviste vos, Andrés, gracias por venir. La disfruté muchísimo ese episodio, la pasamos bárbaro. Bueno, distinguida competencia también. Distinguida competencia. Bueno, paneles. Un montón de podcasts a los que a veces yo voy de invitado, de amigos como Tierra X, La Batea y demás, que nos invitan a participar de podcasts que... ¿Historietas actualmente? De historietas. Podcasts que son... Y de alguna manera parientes de este también, ¿no? Y bueno, y que por supuesto está buenísimo que haya 1000 voces y 1000 propuestas. Todos somos hijos de Comiqueando, en definitiva. No, Dios mío, me corto la pija. Para no tener más hijos, claro. Sos el Maradona de los cómics. Bueno, vamos cerrando entonces este bloque. Ahora, en vez de canciones, vamos a tener más testimonios de compañeros que eligen sus episodios favoritos y que no están hoy acá en la mesa. Y enseguida volvemos con más podcast de Comiqueando. Se va a sumar otro panelista también para hablar un poco del hiper mega fenómeno de One Piece. Hola, ¿qué tal? Soy Fede Velasco. Y bueno, si tengo que pensar en los podcasts, mi favorito creo que fue uno que grabamos hace mucho tiempo con Dani Acosta y Martín Fernández Cruz sobre el estudio Ghibli, que tuvo la particularidad que nos fuimos a la mierda limando mal porque lo tuvimos que grabar 2 veces. Entonces, como se perdió el primero, que era como más sesudo y con mucha info y qué sé yo, y no queríamos repetirlo, cuando lo hicimos de vuelta limamos muy mal y hablamos de cualquier cosa. Después también podría recordar el que hicimos con Seba de Caro sobre Kevin Smith, que ese fue increíble, además fue larguísimo también y limamos mucho. En realidad, si lo pienso, creo que los más divertidos son un poco, ¿no?, los que nos salimos del libreto. Y en general suele pasar cuando Andrés falta, porque Andrés trata todo el tiempo de encarrilar la conversación y nos lleva por el buen camino. Pero cuando él no está y me deja a mí a cargo, pasan estas cosas y nos descarrilamos muy fácilmente, pero salen cosas creo yo, muy divertidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Payela y quería desearle felicitaciones enormes al podcast de Comiqueando por 15 años de publicación. Es un montón. 15 años de cualquier cosa, es muchísimo. Recuerdo cuando recién escuché el primer episodio que me escribió el señor Martín Fernández Cruz diciendo, mirá, grabamos un podcast para el sitio de Comiqueando. Yo estaba pensando también en empezar un podcast. Ya hace un par de años que los escuchaba. Y el podcast de Comiqueando me dio como el empujoncito final que necesitaba para empezar con el podcast de ese momento, un podcast sobre cine con unos amigos. Y eventualmente eso se convirtió en una carrera profesional y el podcast es de lo que vivo en este momento desde hace unos cuantos años. Entonces, podríamos decir que el podcast de Comiqueando, más allá de infinitas horas de aprendizaje, diversión, entretenimiento y problemas para la billetera también por las recomendaciones a lo largo de estos años, fue muy importante en muchos aspectos en mi vida, así que me pone muy feliz este aniversario de 15 años. Y si tuviera que mencionar, a ver, episodio favorito, hay muchísimos, pero creo que, sobre todo en los dentro de la primera etapa del podcast, los que más me gustaron fueron los episodios con Luquita Ferrero, donde hablaba sobre manga. Por la cantidad de títulos increíbles que tiraba. Era una época donde no teníamos la publicación de manga que hay ahora, acá en Argentina. Entonces era, me acuerdo que escuchaba esos episodios y con el celular iba anotando los títulos que tiraba para ver de dónde los conseguía para leerlos. Así que destacaría esos, los episodios especiales de manga con Lucas Ferrero, sobre todo los del principio, pero todos los episodios son increíbles, se nota el cariño, el amor que se le pone a este proyecto, así que por 15 años más no se van a poder escapar, no van a poder dejar de hacer podcast nunca, los encadenaremos a la mesa y al micrófono. Un abrazo enorme para todos. Hola, soy Matías Mir y mi episodio del podcast de Comiqueando, no sé si favorito, pero sí el que más recuerdo, es el de mitos y milagros de la historieta argentina. No porque estuviese particularmente de acuerdo con mucho de lo que discutían, sino porque en el nivel de las opiniones desaforadas de Andrés, me pareció que generó un debate muy interesante respecto al mercado de la historieta actual, o actual de ese momento al menos. Un saludo. Tercer bloque de este podcast número 174. Seguimos escuchando las voces de los compañeros que rescatan sus episodios favoritos del podcast. Y tenemos ahora el bloque dedicado a One Piece, este fenómeno cultural que empezó con un manga humilde, allá por 1999, creado por Eiichiro Oda en las páginas de la mítica Shonen Jump, y después creció con el anime y ahora con la serie, y bueno, está como on fire. Tenemos un especialista en el tema que se suma a la mesa. Le damos la bienvenida al querido Maximiliano Britos. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Andrés. Gracias por invitarme. Por favor. Se nos fue Martín Fernández Cruz, que es muy fanático de One Piece. No está Fede Muso, que fue el que propuso el tema. Mirá. Pero bueno, está en otro tema. Está con otros compromisos. Le mandamos un abrazo. Y nos vamos a meter ahora un poco en esa vorágine de manga, anime y serie con actores de este querido pirata llamado Luffy y sus infinitas aventuras que van para adelante, para atrás, para los costados, que no se sabe cuándo puede llegar a terminar y que ya tiene como, no sé, ¿cuántos tomos recopilatorios, Max, en Japón? 106. Ah, poco y nada. Son ya más de 1000 capítulos. One Piece lleva 1093 episodios de manga. Una bestialidad. Y de anime van 1077. 106 tomitos recopilados. Bueno, estamos esperando el 107 porque van más o menos 20 números atrasados los tomos recopilados. ¿Vos lo vas leyendo en japonés todas las semanas? Por supuesto. No, en inglés lo leo. ¿En inglés? En inglés. Pero sí, sale una semana antes de la publicación oficial. Claro. Porque si es One Piece y es pirata, hay que leerlo pirata. Claro, obviamente. ¿No? Igual hago patria y lo leo también por Ivrea. ¿Comprás la edición de Ivrea? Sí, por supuesto. ¿Por qué tomo va Ivrea? Ivrea va por el 71, si mal no recuerdo. Ah, un montón, sí, sí, también. 71. Una vitalidad. Sí. No hay otras series de Ivrea que hayan llegado al tomo 71, digo yo, que no entiendo nada. No soy especialista de la oferta de Ivrea, pero me parece que no. No, y ni hablar que Ivrea se hizo cargo del muerto que le dejó LARP, LARP que le publicó creo que los primeros 20, 20 y pico tomos. 42 tomos. Peor. 40 y tomo, sí. 42 tomos llegó a publicar LARP. Sí, sí. Ah, mirá vos. Ivrea sacó el 43, digamos, y el 1. Creo que fue hace poco, claro, que terminaron. Tenía que sacar las dos numeraciones en paralelo. Claro, iban sacando las primeras tandas. El 1 y el 43, y la continuación, el 2 y el 44. Bien. Hace poco, hace unos meses, recién llegaron a la numeración justa. Como para poder empezar a sacar directamente del 30 y pico en adelante. Solo los nuevos y no las reediciones de los que había sacado originalmente LARP. Tal cual. ¿Se parecen o son muy distintas la edición de LARP de la Ivrea? ¿Hay cambios en las traducciones? ¿Te fijaste? ¿Sabes algo? Sí, la traducción de LARP era bastante chota. Bien. Bueno, así que bueno, la gente que la está siguiendo en Argentina van como 45 tomos atrás de la edición japonesa, pero por lo menos hay un compromiso porque ya con 70 y pico de tomos editados, olvídate. Es obvio que es algo que no va a quedar ahí a medio camino, ¿no? No, no, seguro. Aparte, no sale un tomo en Japón y Ivrea sí está sacándote mínimo un tomo por mes, claro, así que Japón, eventualmente la van a... tres por año, claro. Entonces eventualmente lo van a terminar alcanzando. Claro. Bueno, como pasó en Estados Unidos, que estaban sacando cada tres semanas y tuvieron que parar de sacarlo cada tres semanas, pues ya se venía muy encima de la publicación japonesa. Claro. ¿Dónde reside la magia de One Piece, Maxi? Si vos tuvieras que explicarle a alguien que nunca leyó One Piece, que sabe que es grosso, que sabe que es un fenómeno, que mirás el dibujo y obviamente te ceba porque el dibujo es excelente, pero digo, más allá de... del atractivo visual, ¿cuál es la magia de One Piece? Es una pregunta muy complicada porque me topé con mucha gente de variadas escuelas que se copan o que te lo rechazan por igual. One Piece es un shonen, tiene todos los elementos clásicos de un shonen. O sea, le hace Dragon Ball, le hace Naruto, etc. Lo que juega, que es completamente distinto, es la profundidad primero que le meten a los personajes y la creación del universo que tiene One Piece. La cosmología, la cosmología, incluso la idiosincrasia de los personajes, es algo que no vi en ninguna obra de manga, sea shonen o sea otra, con esas características. Empieza normal, empieza muy simple, muy lento, despacio, y de repente vos vas construyendo, ya tiene construido más de 1400 personajes. Cada arco argumental te puede presentar 40 personajes que tienen diálogo e importancia. Y es una brutalidad. Porque algún solo tipo es una brutalidad eso. Es, como que es un panteón creado por una sola persona. Tal cual. Es como que haya un cómic que se llame Superhéroes y que en la misma serie tengas la historia de la Justice Society, la Justice League y la Legión de Superhéroes. Exactamente. Sí, yo, y en cada arco son distintos los protagonistas. Lo otro que pienso, yendo al campo de la literatura medianamente parecido, es Tolkien. Sí, sabes que te iba a decir exactamente lo mismo. Ah, mira, hay como una analogía entre Ichiro Oda y J.R.R. No sé si analogía, el hecho de del poder que tuvo el tipo para poder crear todo un universo. Por ahí Tolkien es fácil incluso rastrear todas las inspiraciones, lo católico, el anillo de los Nibelungos, ese tipo de cosas. Por ahí con Oda es mucho más difícil hacer eso. El tipo se crea sus sistemas de pelea, sus islas, sus frentes religiosos, sus frentes étnicos, hay un montón de razas en One Piece. Y muchísimas alegorías con lo que es la esclavitud, la mafia, la corrupción. ¿Qué es ser un pirata? ¿Por qué se lo considera ser un criminal o ser libre? Somos los piratas. Tal cual. O sea, el personaje, el protagonista Luffy, no es una persona mala. Sin embargo, ser pirata está mal. Claro. Pero él quiere ser libre. Que es una persona libre. Siempre se habla de la libertad. ¿Por qué tiene esos poderes de estirarse? Así como concedemos en un montón de ficciones la idea de que nacimos con un gen y a los 15 años tenemos poderes. Bueno, sí. En este mundo existen lo que se llaman frutas del diablo. Sí. Existe fruta del diablo, es una cosa extraña que la puede agarrar, cruzársela a cualquier persona por el mundo. Vos agarras una fruta, te la comes y te da poderes. Ah, bien, qué bueno. Así de simple. La que se come Luffy, en principio, digamos, se llama Gomu Gomu. La fruta Gomu Gomu. Le da poderes de goma. Hay ciertos catálogos rescatados a lo largo de la historia de cómo puede lucir una fruta. Otros no. Supuestamente tienen un diablo en su interior. Vos lo comes, te da ese poder. A cambio de eso, no podés nadar. Un pirata que no pueda nadar es lo más triste del mundo. No es que solamente no pueden nadar, se hunden. Claro. El mar los rechaza por completo. Como todo pacto con el diablo, algún costo jodido que van a cobrar. Ahí se van a la mierda igual con los poderes, porque puede aparecerte uno que se llame, no sé, la fruta espada espada. Soy un hombre espada, me puedo volver en tipos de espada distintos. ¿Qué cosas flashean? la fruta arena-arena, soy un hombre de arena, la fruta humo-humo, soy un hombre de humo. Tenés de todo, lo que se te ocurra. Como si fuesen mutantes. Sí, sí, sí, sí. Después, más adelante, vas a ver que hay divisiones de tipo de frutas, de poderes, de estilos, alcances, potenciales, pero bueno, como todo, ¿no? Sí, sí, escalas de poder, tal cual, seres como usos, infinitamente más poronga. ¿Cómo cagamos esa trompada? Si alguien cae de goma, si es de goma y no le duele, bueno. Claro. Está todo explicado. Con su tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué te parece que dura tanto? Digo, cuando a uno se le ocurre una idea para una serie, sobre todo en Japón, donde las series tienen final, y es como una condición sine qua non que la serie avance hacia un final, se te ocurre un final que en general puede estar lejos, pero no tan lejos. ¿Por qué te parece que este manga es tanto más extenso que el shonen promedio? Mirá, cuando uno hace una relectura de lo que es One Piece, vos decís, no, no puedo creer, este tipo en el número 5 me estaba diciendo esto que está explayando ahora en el número 1500 casi. Es una locura. El tipo tenía una idea. En el medio del camino, navegando ahí en el barco pirata, cayó en la isla de la locura, se ve, y empezó a agregar más islas, más personajes, le tomó más cariño a algo, menos cariño a algo, se le ocurrió una mejor forma de contarlo, explayar en otra cosa, y no es que se va por las ramas, sino que su mismo universo se expandió tanto que él no pudo ser esclavo de lo que pensó de decir en 5 años lo termino, que es algo que te vas a cruzar por todos lados. Eiichiro Oda dijo que en 5 años termino el manga, sí. Lo vengo leyendo hace 15. No sé si dentro de 5 lo terminará. Claro. Está muy en la recta final actualmente One Piece. Sin embargo, ¿vos sentís que los nuevos capítulos, los capítulos actuales están yendo hacia una resolución? Está en una recta final. Sin embargo, hay un montón de frentes distintos que están resolviendo algunas dudas y todavía hay un montón de otras que todavía no fueron resueltas. Claro. Entonces, nos quedamos esperando. No sé todavía cuánto va a tardar. Yo tengo la sensación, capaz me equivoco, ¿no? Con esto diciendo una boludez, que sería más ganchero One Piece si fuera una historia más corta, concentrada en menos personajes y que cada tanto sacara un spin-off de 5 o 6 tomos hablando de estos otros piratas, de estos villanos, de estos personajes, en vez de meter todo en la misma narración, que se hace como muy como sobrecargada de elementos, como muy barroca. No, espantoso, ¿no? Para mí parte de la magia de One Piece es justamente hacer eso. Hay un momento en el manga en el que los personajes, por un motivo particular, se separan. Y vos por ahí, ahora yo te doy todo el manga para que lo leas, y no lo notás. Pero yo, leyéndolo semana a semana, estuve más de 2 años sin ver a los protagonistas. O viendo a un solo protagonista en la suya, con otros personajes. Y es muy interesante. Es muy interesante que no esté centrado en el protagonista y el grupo, sino en el protagonista y el universo. Es muy interesante volver a ver caras que no veías hace años, tomando la posta, o diciendo, no, yo era tan importante, pero no lo parecía. Como en Marvel, ponele, que te hacen aparecer de nuevo un personaje de los años 50 y de pronto es reporonga. Claro, y estuvo siempre Blue ahí. Blue Marvel, ¿de dónde salió? Bueno, claro, pero sin el Redcon, ¿viste? Porque claro. Siempre estuvo ahí. Sí, sí. Solo que vos no sabías quién era. No, claro. El Blue Marvel, ¿viste? Siempre estuve, pero no te acordabas por ahí. Claro. Dicen, ¿viste? A los Sentry. Sí, sí. No, para mí es parte de la magia que tiene One Piece. Uno de los antagonistas principales vos lo conocés, primero porque alguien lo nombra. Como nombra a cualquiera. Sí. Mucho más adelante lo ves interactuando. Y después, muchísimo más adelante, se revela como que es uno de los antagonistas. Antes era un nadie. Y eso también me parece importantísimo. Que son cosas que uno por ahí cede en muchísimos otro tipo de obras, que vos necesitás un antagonista. Necesitás poder canalizar qué es el antagónico. En One Piece no hay un antagónico. Está la marina, algún marino, pero los marinos son buenos técnicamente. Los piratas son todos malos. Los piratas son antagónicos. Los que persiguen a Luffy son antagónicos. Los rivales de Luffy son antagónicos. El que le hizo algo a Luffy es antagónico. Hay muchos antagonistas de diferentes frentes. Algunos ni siquiera tienen interés uno en el otro. Eso también es interesante. ¿Es un toque machirulo One Piece? No, pero nada. ¿Hay personajes femeninos importantes? Sí, un montón. ¿Un montón? Yo nunca los vi en las tapas de los mangas, no aparecen. De hecho, se preocupa mucho Eiichiro Oda de que no haya romance, básicamente, en su obra. Ni siquiera hay romance. No, no hay. Luffy es asexuado. Las minas son piratas igual que los varones. Sí, tal cual. Exactamente. Hay un personaje que es considerado la mujer más bella del mundo. Y en eso queda todo. Ya está. Además, el estilo de arte de Eiichiro Oda ni siquiera se presta a intentar venderte algo. Por lo lindas que son las minas. No, no te va a vender un Milo Manara trucho. No, claro. Para nada. No se presta el estilo de dibujo grotesco que tiene, que es muy, muy raro el estilo que tiene él. ¿Por qué lo definís como grotesco? A mí me parece como súper prolijito, re lindo. Por algún lado sí, a veces te ponen el personaje cliché, sí, bien manga, y sí, de repente te pone un, no sé, un barba negra que tiene los ojos redondos con pestañitas, sí, dos puntitos, sí, una nariz que mide 45 metros, sí, y el tipo es una, la forma de calabaza del cuerpo y mide 4 metros y medio. Sí, sí es grotesco, muy grotesco. Claro. Son desagradables. ¿Viste? Una concepción muy de Disney. Mientras más grande y más alto es el personaje, es más malo y más fuerte. Se cumplen ese tipo de cosas que son muy tontas a veces. O sea, mientras más pequeños y más normales son, más simpáticos y shonen protagonist-like son, no sé, digamos. Eso sí lo tiene mucho. Mientras más poderosos son los antagonistas, más grandes suelen ser. Pero yendo hacia escalas de este malo mide 8 metros. Claro. Este otro mide 7 metros y medio. No tiene mucho sentido. Claro, hay cosas que... Y tienen piernitas muy finitas. Tienen una, claro, pierna más finita que mi brazo y sin embargo, no sé, las cabezas miden 3 metros. Sí, sí, sí. Araki tiene lo mismo. Araki en JoJo, vos que es, un, por más que no lo leas, te das cuenta, es un dibujo precioso, cuidado. Súper correcto anatómicamente, por un momento. Bueno, no siempre. Hay personajes, como dice Mike, si son montañas y le ves las caras y son morigotes. Uh-huh. Es constante. Creo que es muy propio de... manga del 80 y 90. Claro, pero ponerle que JoJo igual son todos monstruos de 2 metros, los protagonistas. Encima. Todos los Joestar. Sí, sí. Luffy es un muñequito de 1,65 metros, flaquito, sí, sí, siempre. Sí. No, no pasa a medir 3 metros de golpe. Bueno, no. Quizás, bueno, dejémoslo ahí. Sí, es un problema que quizás, capaz esto lo vamos a tocar, o lo vas a tocar, digamos, más adelante, pero es un problema que probablemente van a tener para años futuros en live action, seguir teniendo, digamos, un verosímil de la historia cuando comienzan a aparecer estos personajes bizarros. Porque ahora, hasta ahora, digamos, han tenido un desafío bastante tranquilo. La van careteando bien, ¿no? Pero a medida que vaya avanzando, One Piece, por lo que tengo entendido, es muy manga, es muy propio de historieta. O, a lo sumo, si lo haces animado, de la animación. Pero cuando querés trasladar eso al verosímil de live action, vas a tener un montón de problemas. Yo creo, ¿no?, que hay problemas, pero el tema con Netflix es que primero que Eiichiro Oda, el creador, está... tiene un peso en lo que es la adaptación. Claro. Se le consulta al tipo y el tipo te baja el pulgar o no. Sí, sí. Esto se hace así o esto no se hace... No, esto no lo cedo. Entonces, para mí, ahí hay una ganancia. O sea, tener el permiso del autor... Nos estamos adelantando, ¿no? Porque nos estamos metiendo ya, claro, con las adaptaciones. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo, más que nada, iba por este tema, digamos, de lo grotesco, uh-huh, de los personajes grotescos. Es medio complicado, digamos, cuando tenés que hacer la traslación de personajes grotescos y que los tiene de a montones One Piece a algo de carne y hueso. Siempre hace un poquitito de ruido, digamos. Sí, yo, mira, la verdad que siempre va a haber un descontento, ¿no? Pero creo que mientras tenga el ok del autor es como que me pesa un poquito menos, aunque no me guste algo. Sí, sí, como el Sandman de Netflix también. Uh-huh. Digo, tal cual. Lo autorizó Gaiman, así que te puede gustar o no, pero ¿sabes qué? Gaiman es el que escribió el cómic, así que chupala, digamos, tal si cual. No te gusta. No te gusta mala leche. Mala leche, digamos. Sí, sí, sí. ¿Qué peso tienen las peleas en One Piece, Maxi? ¿Peso? Sí. ¿Es un manga de peleas? ¿Es un shonen bien tradicional en ese sentido? ¿O es un shonen donde las peleas son una parte de la narración, pero no el foco? No son el foco. Sin embargo, cumple con lo que es el shonen, que de esa forma se va a resolver un conflicto al final, después de un montón de vueltas, planes, peripecias y tragedias. El final va a ser vos versus yo. Siempre va a haber una machaca a la para piña, definir. Claro. Siempre va a haber una machaca, que como en todo, como tiene que ser. Y es... la parte que uno, incluso cuando lo estás leyendo, estás esperando a ver qué pasa ahora. ¿Cómo haces para cagar a trompadas a esta persona? Claro. ¿Cómo hace el Hombre Araña para cagar a trompadas a Superman? Claro. Y bueno, yo lo quiero ver. Claro. Porque sabemos que va a ganar él. ¿Pero cómo? ¿Viste? No lo necesitas ver. Claro. Y todo está muy bien planeado, está planificado. No es muy dragonbolesco, digamos, en ese sentido. De que decís, no, bueno, pero me vuelvo más fuerte, me vuelvo más fuerte y se transforman y tipo, nada más. Tipo de videojuego, que van subiendo de poder, no, de niveles, de hecho, enfrentando a villanos más poronga. De hecho, es muy incluso simpática la idea de que Luffy se estira, porque el autor siempre dijo, a mí me gusta hacer dibujar y divertirme. Y una persona que se estira es la cosa más ridícula que puedo dibujar. Nunca va a ser serio algo que yo dibuje de una persona que se está estirando. Y no, claro. Y en efecto, al día de hoy te lo sigue cumpliendo. Las peleas son ridículas. Uh-huh. O sea, por más serio que sea la otra persona, es Luffy. Estás peleando con un tipo que se estira los dedos, se estira el cuello para esquivarte y se ríe. Uh-huh. Es ridículo. Siempre va a ser ridículo. Es como Plastic Man, digamos. Pero Plastic Man no se caga piña con todo el mundo. muy poco. Plastic Man porque se... no tiene serie propia. Plastic Man se le hace pasar por la ropa a alguien para que le peguen. Sí. Luffy no hace eso. Hablando de Dragon Ball y de los universos de DC y de Marvel con el que todo el tiempo estamos vinculando esto, ¿hacen la boludez de que resuciten los personajes que se murieron y esas cosas? No. La muerte es muerte. Sí. Bien. ¿Y se murieron personajes importantes en todos estos años? Convengamos que la trama empieza justamente porque muere el rey de los piratas. Así es como empieza todo. Claro. El tipo que fue más importante, no sabemos por qué, que se consideró el rey de los piratas. El Perón de los cuando piratas. Cuando lo están ejecutando dicen, ¿quieren encontrar mi tesoro? Búsquenlo, está ahí. El One Piece. Lo ejecutan y así es como empieza la obra. Empieza con la muerte de alguien. Y los piratas salen a buscar el One Piece. Exactamente. Por eso se llama así la obra. Que mueran muy pocos personajes es otro tema. En un principio es como que no necesita el protagonista pelearse con alguien ni matarlo. Uh-huh. Porque no es necesario a nivel trama. El autor no le interesa matar gente porque sí. Mueren personajes. No mueren cuando un personaje... Sí, si vos sos un asesino despiadado y matás a todo el mundo, es obvio que lo vas a matar. Pero Luffy no mata. Luffy no mata, entonces todos los criminales o villanos o enemigos de Luffy no van a terminar 10 metros bajo tierra porque él les pegó una piña, no. Y eso es otra cosa muy interesante que tiene el manga, que se pueden perder en un montón de otras adaptaciones, que es estar leyéndolo. Hoy termina un arco argumental, que es Luffy contra el Buggy el payaso. ¿Cómo termina la pelea? Más adelante, cada vez que te presentan un episodio de manga, la portada del número del manga es la historia de Buggy después de que Luffy lo cagó a trompadas, parte 1. Buggy buscando a sus compañeros. A la semana siguiente, en la portada nada más. La historia de Buggy buscando a sus compañeros, parte 2. Buggy encuentra tal. Y así durante 2 años te vas enterando qué pasó con ese personaje olvidado. Como un subplot. Sí, y así te conoces a un montón de personajes, un montón de subplots, un montón de... el único villano que quedó de todo ese grupo de muertos. Y después vuelven a aparecerte tomos 20, 30 años después de fondo. Y dicen, che, ¿qué haces ahí? Si no leíste los... Claro. Si no leíste las portadas no lo vas a saber, pero estaba ahí por algo. Claro. Eso también es algo muy interesante que tiene planeado el tipo. Que va sembrando a futuro todo el tiempo. Exactamente. Eso suma muchísimo. Uh-huh. Sí, no sucede eso ni en Dragon Ball, ni en Saint Seiya, ni ninguno de los... Para nada. Además, shonen ese más clásicos. Ese otro tipo de shonen, lo que tienen es que están 100% centrados en el protagonista y su núcleo, por lo general. One Piece, si bien obviamente está centrado en el protagonista... Las cosas pasan. Hay un universo en el que están pasando cosas. Uh-huh. Y él es parte de todas esas cosas que pasan. De hecho, a Luffy no le interesa lo que pasa en el mundo, entonces no sabe. Claro. Vos te enterás por medio de los demás personajes lo que está pasando. Y estuviese él o no, habría quilombos, habría guerras y habría bardos por todos lados. Él es solamente una parte importante de todo lo que va pasando por otro lado. Y eso también está interesante. Uh-huh. Porque vos me sacás a Luffy ahora, que ha pasado un montón de veces a lo largo del manga. Te lo sacan para mostrarte lo que está pasando en el resto del mundo, con otros personajes. Y igual te engancha. Y vos que no me vuelvas con la boludez de antes, mostrame más de esto, por favor, decís. Claro. Y te sabes que no, que te lo van a sacar y vas a tener que esperar 4 años para enterarte. Eso lo tiene muy vigente y creo que eso es una de las principales cosas que genera fanatismo. Y con lo que la gente lo suele alejar del resto de los mangas. Que te dicen, no, estos son los mejores. No, pero One Piece tiene esto que lo demás no lo tiene. Que es algo que genera fanatismo y a su vez también que te tira para atrás si nunca estuviste adentro. Decís, no quiero. Claro. No quiero arrancar esto que tiene 1000 años. Negro. Es como meterte de la nada en el universo DC o en el universo Marvel. Claro, pero desde el número 1. Claro. Che, ¿cómo quiero leer Batman? Y agarra este autor. No, tenés que leer Batman desde el número 1. Claro. Los Detective Comics. ¿Cómo que desde el número 1 algo? 27. Número 27 de Detective. Yo no quiero leer el primer número de lo que apareció el personaje. Quiero leer algo del personaje. Bueno, leer Year One. Claro. No podés hacer eso con los mangas. Claro. Y más con ese tipo de mangas. Claro. Con JoJo incluso lo podés hacer. Porque arranqué distintos arcos. ¿Querés saltearte la parte 4? Salteatela, negro. Arrancá con 1, 2 y 3, podés hacerlo. Sí, ponele. Y 5. Va, capaz JoJo lo que tiene es que te parás de última las filiaciones. El 1 y 2 lo tienes que tener medio corrido. El 3 con saber que sí, el protagonista del 2 es el tío. ¿El cual? Bueno, pero sí. ¿Tiene asistentes Eiichiro Oda? Un 1,000,000 debe tener. Con lo que es ahora, debe tener un montón. Él nació como asistente. ¿De quién? De Nobuhiro Watsuki. Ah, sí. El creador de Rurouni Kenshin. Sí, sí. De hecho, hay un guiño muy interesante en el manga de Kenshin, que están peleando con un personaje que tira bombas. Tira bombas, como... Sí, sí. ¡Pum! Y una de las bombas que tira, tiene las calaveras con las dos tibias ahí cruzadas, sí. Y tiene el sombrero de pirata de Luffy. Qué loco. Y es el logo de ellos, sí, la bandera, sí, sí, pirata de Luffy, y dispara esa bala. Y es como un... Bueno, no, te deseo suerte en tu nuevo emprendimiento, claro. Que bueno, después empezó a serializarse One Piece. Claro. Ese fue como el Nobuhiro, bueno, Watsuki diciéndote, bueno, Ichiro Oda, suerte en la tuya. La despedida al asistente que ahora ha pasado a jugar en primera con su propio manga. Y gracias porque te valió. Claro. Salió disparado como un cañón, la verdad, One Piece. Totalmente. Y vos decís que ahora debe tener un equipo grande. Sí, por supuesto. Se nota mucho por el nivel de producción que tiene el tipo. Se nota, uh-huh, muchísimo. ¿Qué manga de la Jump hoy le hace el aguante a One Piece? En algún momento lo eclipsó, no sé... Jason Mann. El de los, sí, demonios, ¿cómo se llamaba? Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Yo no sé si lo eclipsó. Yo no sé si lo eclipsó, pero sí fue un gran fenómeno que no pasaba desde... A mí la verdad, sinceramente, me decepcionó muchísimo todo lo que es el final de Kimetsu no Yaiba. Me enganchó, me pareció uno más del montón. Y es que es como una trama muy contenida, que queda en el núcleo del personaje, que están buscando a alguien y no se expande mucho más. No tuvo todas las fichas para poder ser un fenómeno a escala mundial que se prospere durante 20 años más. Uh-huh. Encima tiene un final muy precipitado, que mató a la mitad de los lectores, se las bajó, digámoslo así, sí, sí, suave. Los alienó. Sí, tiene una... Eso sí, lo que sí tuvo Kimetsu no Yaiba, que es una animación del recontra carajo, le ponen mucho empeño, tanto a la música, contra la animación, todo. Entonces es muy fácil entrar en un grupo de joven fanático, más que nada del anime, por ende caes en el manga. Se vuelven locos, cosplayer por todos lados, consumiendo merchandising por todos lados. Sí, uh-huh, hubo una brutalidad en ventas increíble que tuvo en su momento. Fue el pico, porque era con lo otro que podemos lograr además de One Piece. Es como que es muy difícil también para una serie mantenerse en el número uno tantos años, ¿no? Pues ya son veintipico, sí, de más años. De 20, de más de dos décadas. 25, 24, sí, años. Un montón de tiempo. Y no podés estar número uno todo el tiempo. Obviamente en algún momento alguien te va a tocar el culo. Y sin embargo va manteniendo un cierto tipo de popularidad o renovándose. Eso es lo interesante que tiene One Piece. Hace poco pasó algo muy interesante. En el manga pasó el año pasado. Ahora se llegó a animar. Y la expectativa de la gente desde hace meses, yo veo el anime también en Crunchyroll semana a semana, que está a la par con Japón. Sale en Japón y te lo ponen a la hora subtitulado en Crunchyroll. La gente está expectante desde hace meses. Se va a romper internet cuando pase esto. Cuando pase esto explota todo. Yo no podía abrir ninguna red social, ningún antro que frecuento si no entraba primero a Crunchyroll, negro. Así te lo digo, era destructivo. Decí que yo ya leí el manga, pero si no me quería pegar un tiro. Claro. Es como seguir, no sé, en su momento Game of Thrones al día y decir, no, lo voy a ver dentro de dos días el nuevo capítulo. No, podés, ya te enteraste todo. Te jugás la vida. Te cagaste la vida. Disculpen, muchachos, pero yo hasta el domingo no uso internet. ¿Por qué? Porque hasta el domingo no veo el capítulo nuevo. Era así, claro. Es terrible poder también volverse esclavo de algo que estás disfrutando por el simple hecho de poder seguir disfrutándolo y que no te lo cague alguien. Por lo que entiendo de lo que contabas recién, el manga va como un año adelante del anime. O sea, la adaptación animada toma los episodios del manga y los convierte en anime un año después, más o menos. Y mira, más o menos, yo te digo... En cantidad... Actualmente, como te había dicho antes, va por el 1093, el episodio de manga. Sí. El recopilado del tomito van más o menos... Hasta el 1076 recopilado está, que es en el tomo 106. Y el anime va por el número 1077, que es el 1050 del manga, más o menos. O sea que sí, más o menos tienen un año. Ya, 20 y pico de episodios. Porque a veces, más que nada ahora, el autor te dice, bueno, la semana que viene no sale, claro, descanso. La semana que viene sale dos veces, sale, no sale. Me tomo dos meses de descanso porque, no sé, me duele el cuello, qué sé, sí, yo. Sí. Se me enfermó el Tamagotchi. Pero sí, en general, viste, suelen salir 40 números por año suelen salir mínimo. Mucha suerte te salen 45, 50. Este año tuvo un hiatus medio largo, tuvo, ¿no? Bastante, en un momento, sí, dado. Sí, sí. Tuvo dos meses, creo, al principio de año tuvo dos meses y sí, sí, cada tanto te sale un capítulo, la semana que viene no. Después salen dos veces, después otra vez no salen. Es como que está descansando mucho este año. Claro, está bien. Pero, pero bueno, está con la serie. Son, claro, muchos años. Sí. Está con la serie. Estaba con la serie live action, ¿no? Che, en general el shonen no suele tener demasiada ideología ni hacer énfasis en alguna ideología, pero al parecer One Piece sí tiene una ideología. O como mínimo, lo que yo pude apreciar, hay como una cuestión, ya de por sí, el hecho de que el protagonista sea pirata y esté rodeado de piratas, hay algo que estás queriendo decir, y hay como una cuestión medio anti-establishment, en donde los marinos son, digamos, el sistema y son el establishment, y Luffy, te guste o no, se opone a ellos de alguna manera porque entiende, digamos, que la vida va por otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que él tiene una relación de filiación directa. O sea, su abuelo, digamos, es un marino zarpadísimo, digamos, que tiene un cargo jerárquico altísimo. Estoy tirando un spoiler medio jodido, pero que es un spoiler que es del comienzo de la serie, ¿no? Pero digo, él debería haber sido marino y no lo fue. Es pirata. Hay una bajada de línea ideológica ahí por parte del autor. Hay una bajada enorme. Primero, para mí, hago un paréntesis antes de contestarte. Sí, sí. Para mí fue uno de los grandes aciertos barra errores en la serie presentármelo desde el principio al abuelo de Luffy. Porque lo conoces al abuelo de Luffy recién en el tomo 44 del manga. No tenías idea que Luffy tenía algún tipo de relación con alguien. Y acá necesitan ponerte un enemigo, entre, digamos, en el comodín te lo ponen al abuelo. Podrían haber puesto a otro, para mí, que aparece en la segunda temporada, va a aparecer, ya lo dieron a entender. Para mí tendrían que haber puesto ese personaje al principio, pero bueno. Capaz porque están apostando a ver si seguía o no la serie o hasta dónde. Claro, pero vos, decir, bueno, pero yo te enganché acá por la serie a vos y vos decís, me gusta la serie, quiero ir al manga. Y vos ya sabes, ah, ¿cuándo aparece el abuelo? ¿Cuándo aparece el abuelo? Para mí me lo cagaste muchísimo. ¿Qué querés que te diga? Eso es la serie con actores. Sí, tal cual. Pero sí, la Marina es el sistema. Son los fachos encima. Claro. Son los fachos y son los que controlan al planeta. Los hay buenos, los hay malos, los hay garcas, los hay mafiosos, los hay mercenarios, los hay todo. Es lo turbio. El protagonista ni siquiera es que se opone a ellos. No le interesa. No le interesa cómo funciona el gobierno, el mundo. No tiene idea. Es más, le nombran a la gente, che, porque te enteraste este. ¿Y quiénes son? ¿Cómo no sabes quiénes son? Te estoy hablando del líder de la Marina, del presidente y del rey. No, no tiene idea. Colgado. El protagonista no le importa. El tipo no leo diario. La trama de él es, yo quiero ser una persona libre. ¿Por qué querés ser pirata? Porque quiero ser libre. Es una ideología. ¿Vos qué podés pensar? Que es, sí, justo contra el sistema. Como un anarquista, es, claro. Es un anarquista, pero que ni siquiera lo hace por ideales. El tipo llega a una isla donde hay un quilombo, un conflicto terrible, monárquico, garca, donde la Marina se hacen las pelotas de todos. Y se encuentra con vos. Y él no te ayuda a vos porque dice, no, porque está mal lo que está haciendo este tipo. Es porque te conoce a vos y vos no podés comer. ¿Por qué no comes, negro? No puedo comer porque el que está gobernando ahora es un hijo de puta. Bueno, yo voy a ir acá a trompadas a esto y me voy a ir de acá para que vos puedas comer todos los días. Y se va escapándose de la Marina. Se va. No fue a plantar bandera, esto tiene que hacerse así. No, el tipo va porque se le pintó. Hay, más adelante, frentes organizados que sí son 100% anárquicos. Son el Che Guevara, son revolucionarios. Y de hecho hace un tiempo se filtró una foto de Ichiro Oda en su estudio y tiene una fotito del Che Guevara. Ah, me pareció extrañísimo eso. ¿Cuándo mirá. Viste un japonés con el Che Guevara? No, el Che es un ícono internacional. ¿Un japonés? Sí, el japonés no reconoce una esvástica. Sí, estamos así con Japón. Al japonés es como que sí, le resbala muchísimo eso. Viste que hay muy pocas obras que tengan japonesas, digo, dentro de lo que es el shonen, que tengan algún tipo de ideología o que vos puedas reconocer directamente una ideología. Eso me asombró bastante de One Piece. Hay mucha anarquía. Hay mucha anarquía, directa o indirecta, porque después de todo tenemos que recordar que sigue siendo un shonen. Claro, no es una obra. Es para pibes, no estaba claro. Ubicado, claro. No está pensada para gente de 50 años. Está pensada para que lo lea cualquiera. Entonces no te va a hacer nunca nada implícito. Pero toca temas muy jodidos, como la esclavitud, el racismo. El colonialismo, me imagino también. Sobre todo, es muy jodido. Cuando una relectura de One Piece te parte un poco la cabeza. Yo la empecé a leer de pibe, teniendo 15, 16 años. Ya tengo 36. Y una relectura, si bien yo tengo muy vigentes algunas cosas, cuando lo releo digo, che, pará, esto es re zarpado. Yo no lo pensaba así cuando lo releía. Claro. Pero sí, es muy... Eso es lo que tiene también. Por eso también sigue manteniendo cautivada a la gente adulta que fue creciendo con la obra. O la puede volver a enganchar. Porque hay un montón de cosas que uno las puede llegar a consumir por nostalgia o no. Como Dragon Ball. A mí me gusta Dragon Ball. A ese que iba a estar conmigo acá en el podcast también le gustaba Dragon Ball. ¿Cómo se llama ese señor? Martín Fernández Cruz. Martín Fernández. Sí, el traidor que se fue, el Nakama traidor. Es fanático de Dragon Ball. Te sale Dragon Ball Super 20 años después. Y la mirás porque te gustaba Dragon Ball, ¿no? Lo mirás porque esperás... La gloria. No esperás el resurgir de Mozart con la quena, ¿no? Es una porquería. Como todo el universo de Dragon Ball, es básico. Sí, sí. El anime, que ahí por lo que me decías va bastante cerca del manga, va como un... 30 episodios atrás, más o menos, o 25 episodios atrás. Es de calidad, está bien hecho, está bueno, le pusieron buenas voces, buena animación, buenas canciones, ¿qué onda? Mira. ¿O es un producto, un subproducto de la B para engañar gilada y venderle otra cosa? Como todo shonen que nace en los 90, finales de los 90, cae en el ritmo de tener que mantenerse al margen como para no alcanzar o pasar nunca el manga, entonces para mí siempre va a ser lento. Ahora querés ver Dragon Ball o Saint Seiya y te querés pegar un tiro. Sí, claro. Podías contar esos mismos 10 episodios, los podías contar en 2. Sí, claro. Bueno, en One Piece va pasando eso. Ahora obviamente que cambia, porque no puede ser igual que como era hace 25 años. Lo noto menos lento. Tiene más presupuesto, pero tiene mucho más presupuesto porque también la cantidad de lectores que tiene el manga y la gente que quiere ir a ver el anime son muchísimos más. Uh-huh. Entonces le ponen una cantidad de plata terrible. Incluso están haciendo invitados directores occidentales para que dirijan ciertos capítulos. Hacen locuras así, que no es muy normal en una serie mensual. No, no, claro. Y mucho menos en una semanal. Le pone mucho, mucha garra, mucha onda. Por ahí incluso, bueno, me sacan un poco de sangre para hacerlo más para todo público. Le ponen más lucecitas, todo, pero le ponen mucha plata. Le ponen mucha plata. Le ponen onda contratando a los que son opening y endings. Pero eso en general lo suelen hacer con casi todas las sí. obras, que saben que van a poder lucrar un poquito. Sí, de hecho, conozco gente que capaz es fan de One Piece más que por anime y nunca leyó el manga. Un poco por esto, medio restrictivo, que hablamos antes, que es manga larguísimo. Tal cual. A mí me parece raro, y otra gente te dice, yo prefiero mirarme la serie y me miro un par de capítulos, bla, bla, bla, que leerme el manga. Martín yo Fernández creo... Cruz, bueno, él lo contó en un episodio de Videomanga, él nunca se había cebado, lo evitaba por esto de que es un manga larguísimo, y durante la pandemia, estando al pedo, se enganchó a ver One Piece y se hizo recontradicto, y hoy no puede parar, está como recontra el palo con todo ese universo. Sí, yo he leído a Germán Tolosa echándoselo en cara, yo te jodí, y a mí Britos me jodió para leerlo, mirá, y ahora estamos acá los dos como esclavos. ¿Qué hay que decir al respecto? Y sí. Se va colonizando la mente, sí, One Piece. Por supuesto, totalmente. Hay que evangelizar a la gente. Y la serie con actores, ¿qué particularidades tiene? Más allá de esto que contabas de que ponen muy temprano la presencia del abuelo como antagonista. ¿El protagonista es un chico español, puede ser? Sí. No, latino. Mexicano, me parece. ¿Mexicano? Me parece que es mexicano. Iñaki sí. Godoy se llama. Sinceramente no le presté mucha atención al origen, nacionalidad de los personajes. Sé que son diferentes y coinciden mucho con lo que es la concepción que uno se imagina en lo que es la ficción. Yo me imagino que Roro no Azoro es japonés. Ya por el nombre, porque anda con katanas, por la apariencia de él, por cómo actúa, por cómo es. ¿Te imaginas que Luffy no es japonés? Es morochito, es medio mono, justamente se llama Monkey D. Luffy. Tiene claro. los ojos. Sí, para mí. Tiene los ojos muy redondos para ser latino, o es español, o es portugués, claro. o no sé, o brasilero. Tiene los ojos muy redondos para ser ponja, ¿no? Pero es morochito, además. Sí, sí, sí. Claro. Usopp tiene los labios como los dibujan gordos, ¿viste? Como cuando dibujan a alguien de etnia africana. Sí. Y es un actor africano. Claro. Bah, no sé si es africano o afroamericano sé. Pobre por ahí, no sé, es de Guatemala, pero es negro. Es negro, básicamente. Digámoslo así. Es de etnia negra el tipo. Nami es una chica de tez blanca. Vos te lo imaginas si lo querés trasladar a la realidad, que tendría que ser una chica medio rubiecita. No puede ser una latina. Y en efecto, es una chica blanca, europea. Corte europeo, digamos. Sanji también, vos lo ves, es un personaje rubio, yo me lo imaginaba alemán. No sé bien el personaje, creo que tiene sangre, nacionalidad canarias, nacionalidad británica, no sé muy bien cómo es. El actor. Sí. Y está bien dirigida, está bien escrita la serie. Yo los veo muy bien adaptados a los personajes. Veo que se preocuparon por ahí en hacer que se noten más ciertos rasgos de los personajes que podés venderle a todo el público. Y otros no tanto, como por ejemplo la parte de Nami, de que Nami es medio picarona. Es de Cat Bugler, es el apodo de ella. Es una ladrona, ¿viste? Como que... Una torranta. Te pela un poco el escote para distraerte, ¿viste? Uh-huh. Eso no lo muestran, no la sexualizan para nada en ese tipo, ni de forma vulgar, ni en chistes, ni claro. en nada. Porque es para todo público. Después, no es tan necesario. Lo más importante es que me lo muestres a Luffy como un tarado. Y sigue siendo un tarado. Si me haces que Luffy sea un tipo serio, elocuente... Y planificador, y la verdad que me estás arruinando un poco la serie. ¿Está bueno el efecto de él estirándose? Sí, sí, sí. Sí. A mí me convenció. A mí me convenció. Tampoco lo usaron mucho. Está bien para hacer una serie. De hecho... Si fuese una película, por ahí me quejo. Pero... No sé si coincidís conmigo. En cuestión de presupuesto, O sea, es sabido que se gastaron cerca de 17 millones de dólares por capítulo, así que es una serie bastante cara, pero los efectos están re bien. Está muy bien hecho. Usaron muchos efectos prácticos. Todos los botes, por ejemplo, los construyeron de verdad. La mayoría de los escenarios también son efectos prácticos, o sea, tienen muy poco digital hecho. O sea, Luffy obviamente digital y algunas otras cosas digitales, pero se preocuparon por meter mucho efecto práctico justamente para que después no eso lo veas dentro de acá 10 años y no le haga mal todo lo digital que le metiste, porque se pasa el tiempo y te hace mierda todos los efectos digitales. Sí, y un gran laburo que para mí también hicieron es el hecho de poder amalgamar los tonos, no solamente los personajes, porque son personajes ridículos, en ambientaciones ridículos, claro, con cosas, colores, todo es ridículo. Y sin embargo, poder plasmarme un personaje serio haciendo cosas ridículas y vendérselo tanto a los chicos como a los padres de los chicos que van a ver la serie en Netflix, me parece ya un laburazo. Porque a mí me parece ridículo. Yo no puedo conseguir la idea de que haya escenas serias, oscuras siquiera, si querés decirlo, con poca luz. Claro. Donde un personaje está con un sombrero de paja peleándose con un chabón que tiene cara de tiburón. Es muy ridículo ya la idea, claro, de decirlo, sí, es tonto. Sí, sí, sí. Y sin embargo está bien logrado. Te lo tomás como con la seriedad que amerita la serie. Muy bien. Bueno, recomendamos entonces esta nueva versión, esta nueva iteración de One Piece en Netflix. La gente que ya está enganchada con el anime y el manga, no hace falta que nosotros le recomendemos nada. El que todavía no se enganchó ya tiene un panorama como para ver si realmente se justifica invertir las millones de horas que te va a requerir estar más o menos al día con la bestial producción de Eiichiro Oda. Seguimos atentos a las noticias de a ver cuándo va a ser realmente el final de la serie, si faltan 2 años, si faltan 3, si faltan 5, o si faltan otros 30, no se sabe. Y mientras tanto, bueno, mientras termine antes de que me muera. Claro, mientras tanto, vaciando la biblioteca para seguir dándole espacio a los nuevos tomitos que va sacando Ibrea, porque, bueno, nada, hay que guardarlos en algún lado, ¿no? Es joven encima, Oda. Oda es un muchacho joven, sí, 45 años, sí, tiene, sí, puede, sí, ser, por ahí. No, digamos, es un señor viejo para nada, ¿no? Sí, es un tipo que todavía tiene para 30 fácil, años de carrera, 30 le años quedan, de carrera, ¿no? Sí, sí, sin, sí, perder la calidad totalmente, y más cuando tiene guita para contratar buenos asistentes, sí, ¿no? Ni, o sea, hablar, ¿no? Ahí hay una garantía de que el tipo te va a dar un producto de calidad durante muchos años, más allá de que obviamente los editores de la Jump están al servicio del tipo, proveyéndole lo que haga falta para, sí, que el manga siga y para que el manga no decaiga y para que la popularidad, claro, se mantenga. Es otro poder que alcanzó el tipo. Él dice, necesito descansar una semana, ¿qué le van a decir que no? Claro. No te cancelamos la serie, jamás, claro, le van a decir. Obvio. Necesito dos semanas, bueno, toma tus dos, obvio, semanas. No, totalmente. Así como hizo el de Hunter x Hunter, que siempre estaba en hiatos por hiato, Togashi. Claro. Y sí, es una de las series más vendidas de la historia, el tipo. Claro. No lo van a cancelar. No, si te tenés, no, si necesitas un poquito más de tiempo para garantizar la calidad, bueno, te tenemos que decir que sí, papá. ¿Qué sí, cosa? Sí, obvio. Bueno, cerramos entonces este bloque dedicado a este manga, anime, barra serie, tan popular y tan querido por la hinchada. Y nos vamos con los últimos audios. Con los últimos audios de los compañeros que nos cuentan cuáles fueron para ellos los episodios más memorables de estos 15 años del podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los dos podcasts que a mí me gustaron de Comiqueando, mis favoritos que yo recuerde, que más me gustaron, son el número 5, que hicimos un podcast con Martín Fernández Cruz sobre manga, algo así como Apuntes del Manga. Era el primer podcast de manga de Comiqueando. En ese momento creo que queríamos en verdad hacer originalmente un podcast sobre Comicander o cosas alternativas. Y no se pudo hacer, faltó gente, le fuimos pasando. Entonces terminamos grabando ese de manga sin ningún tipo de preparación. Salió así todo genuino, súper efusivo, raro. Y bueno, ese me pareció interesante porque en ese momento nada, teníamos como soñamos con una utopía de qué autores queríamos que se publiquen, las cosas que nos gustaban, las cosas que ya teníamos en inglés. Y pues otro podcast que también siento, o sea, en general me encantan los podcasts, pero después otro que siento que también salió muy bien, aunque ya algunas cosas me arrepiento y quisiera decir más, es el podcast número 101, creo que es, que es el de la 2000 AD. Que también hablamos de la 2000 AD como antología, la cantidad de autores que había, el juez Dredd, y bueno, un montón de autores súper interesantes que bueno, nunca, tal vez nunca habían tenido un foco en especial, el concepto de antología, qué pasaba con la editorial, y bueno, obviamente poder de alguna manera hacer una exploración de todas las cosas que pasaban en esa super historieta. Eso. Hola, ¿qué tal? Soy Pancho Lobo. Mi podcast favorito es de la Fernández Cruz Age. Creo que es el 37, que era sobre Grant Morrison. Y es mi favorito porque la verdad que le tengo mucho cariño, porque es con el que descubrí el podcast de Comiqueando y el formato podcast en general. Me acuerdo de ir caminando, escuchando en reproductor MP3. Nada, la revisión a la vida de Morrison con el estilo de Comiqueando, y me parecía una combinación hermosa. Así que desde ahí que me hice fan al formato y al programa, y por eso lo tengo a ese en especial en lugares privilegiados de mi corazón. Hola Andrés, hola gente de Comiqueando, soy Fernando El Bicho García. Y si bien mi podcast favorito va cambiando día a día, porque todos tienen algo que los pone por encima del resto, al menos para mí, hoy y ahora elijo ese en el que Kike Alcatena habla de los cuatro fantásticos, creo que es. Espectacular. Me sigue pareciendo hermoso cada vez que lo vuelvo a escuchar. Un abrazo, gracias. Último bloque de este extra large y especialísimo podcast número 174. Muchísimas gracias a todos que llegan hasta acá. Y vamos, como siempre, a recomendaciones, a ese tramo, a este segmento del programa, donde les contamos algunas cosas que leímos en los últimos tiempos y nos gustaron, como para que ustedes también traten de conseguirlas y, en lo posible, disfrutarlas. Empieza, si no me equivoco, Gonzalo, y sí, te escuchamos. Hay que aclarar una cosa. Este podcast debe ser el que mayor cantidad de recomendaciones hay, porque no solo vamos a recomendar cómics, sino podcast. Claro, también, que también tiene recomendaciones. Recomendamos episodios del podcast que a su vez tienen recomendaciones, claro. O sea, es el jardín de los senderos que se bifurcan, claro, donde nunca terminás de, claro, llegar al fondo, porque siempre hay uno más que te recomienda otra cosa y otra cosa. Así que es algo que esos podcasts esté Fede diciendo no leí nada, o leí, claro, Titans, o leí Hippo, Star Trek, una miniserie de John Byrne de Star Trek. Pero bueno, yendo a lo previamente dicho, tengo un solo libro para leer, porque estoy a full empezando con mi próxima participación en la Comiqueando Digital, que es una gran nota sobre Love and Rockets. Ahí me tocó hablar de algo que no había leído en su momento, que es la saga de Palomar. Mira, la puedo recomendar, por supuesto, pero que sepan por qué, van a tener que comprar la Comiqueando. No te das problema. Tírate alguna cosa de las que habitualmente después aparecen en Papa Fina. Sí, va a estar en Papa Fina. Le tengo un libro que hace rato lo estaba buscando. Lo rescató Historiteca para la Fed, que es un fanzine que hizo Dolores Alcatena. Lo autopublicó ya en Hano Comics, que es Lovecraft y Negrito. Me hizo acordar mucho, en tónica al menos, a el Lovecraft de Rodionoff, Giffen y Enrique Brecha, porque es una aproximación ficcionalizada de Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, en este caso en la infancia, centrado en lo que más sabemos de él, que es su amor por los gatos. El tipo odiaba a la gente, sobre todo a los negros, pero amaba a los gatos. De hecho, su gato más querido se llama Niggerman. No. Un poco de contexto, el término Niggerman en el 1900 era extremadamente ofensivo, es como decir negro hijo de rey. Negro de mierda. Negro de mierda, básicamente. Cabeza de tacho. O sea, en ese nivel de sentido, Lovecraft era un tipo muy peculiar. Dolores agarra de ese dato autobiográfico para hacer una historia chiquita y muy hermosa, que es solo la razón de una relación muy especial que tiene alguien con los gatos. ¿Por qué lo emparento al cómic de Vértigo? Porque obviamente Dolores hace algo muy bien que hizo Rodionoff con ese cómic de Lovecraft, que es agarrar esas perlitas de la biografía y meterlas dentro del mundo de Rile, Cthulhu, Cthulhu. Innsmouth, Cthulhu, bueno. Son palabras impronunciables de todos modos, no importa. Y lo mete dentro de una búsqueda que hace Dolores, donde este mini Lovecraft busca a Negrito, como está traducido. Es un cómic muy lindo, la verdad. Sobre todo si no solo son fan de Lovecraft, sino son fan de los animales. Y de Dolores. Y Dolores, que también tiene sus fans. Tiene sus fans merecidos, por otro lado, creo que la está rompiendo. qué genio, es como el padre, tiene mínimo un libro al año y libros. No, dos. Dos libros saca Dolores Foráneos. ¿Manos Horribles de este año? No. No, es año, iba, año iba a decir una cosa. Este, año, este libro, Lovecraft y Manos Horribles, no cuentan porque son reediciones. Reediciones, el, claro. El año pasado, Historieta que reeditó Manos Horribles, que es de 2018, claro, creo. Claro, sí. Nada, es un lindo libro que sí va a estar para final junto con otros que leeré en estos días. Este año salió Las Locas. Pueda. Las Locas se publicó por ella. Y salió uno cortito que le editó Deriva también. La Señora del Quinto C, me dijeron que es muy lindo. Sí, lo tengo ahí, los chicos me lo dieron de prensa. Ese no, ni siquiera tienen Lomito, es chiquito. Es una revista. Una revista, claro, una revista, sí, es de la colección, ¿no? Que hace Deriva, que publican como revistas. Como historias cortas, con formato más tipo revista. Bueno, nos vamos con El Chaqueño. Mati. Bueno, se trajo varias cosas. No, este, no, está bien, vamos a hacerlo cortito porque, por ejemplo, una de las cosas que tengo para recomendar en Comiqueando la recontra recomendaron, que es una publicación que la tengo acá en la mesa, que se llama El Hogar, de Mariana Sabatini. Le hice una nota a Jules Cementa. El Hogar tiene, claro, una es de Locorrabia, tiene una nota en YouTube, o sea, del canal de YouTube de Comiqueando, y además tiene una nota escrita, así que, bueno, nada, a mí también me encantó, así que yo lo que hago es poner nada más que una acento, sí, la comenté por eso, o sea, pongo un acento en eso, por favor, lean El Hogar porque me parece una buena obra, es algo piola que sacó Locorrabia hace poco. Hay otra cosa que también le voy a pasar muy por arriba, pero que me parece interesante, sobre todo por la parte gráfica, que es Cira, es uno de los últimos libritos de Mauro Mantella. Mauro Mantella con Diego Giribaldi. Con Diego Giribaldi. ¿Eh? Yo la verdad que a Diego Giribaldi no lo tenía demasiado... Yo lo descubrí con Cira y me volvió loco. O sea, me parece que yo... Lo conocí personalmente en la Crack and Boom, que estaba ahí en el stand de Black Cat. Y cuando pasé a comprar el libro, me lo presentaron y buena onda. Bueno, yo, o sea, con esto no estoy menospreciando para nada el guión de Mauro, que aparte lo conozco en persona, es un tipazo, y me gusta muchísimo un montón de las obras, o sea, me parece uno de los mejores guionistas argentinos que hay. Y estuvo en un gran podcast sobre historietas argentinas. Sí, claro, sí. Tuve el gusto de participar. Claro, es un amante de la historieta argentina y además me parece un excelente escritor. Por supuesto que Cira es una obra que te remite todo el tiempo a We Free, y de hecho, él, Mauro Mantella, no es ajeno a eso, lo sabe, y le hace una dedicatoria a Morrison. Sí, a Quietly, al comienzo del libro. El libro es como que va por ahí, pero no. O sea, va por ese lado y a la vez no. Sí, hay un gorila involucrado. Sí, hay científicos que han estado experimentando con este gorila. Sí, el gorila en un momento dado escapa. Ok, ahora, sí. No es un chimpancé. En realidad, por el tamaño que tiene, yo diría que no. Para chimpancés es demasiado grande. Está en la nación. Sí, es una... Claro. Una el gorila se fue hace un ratito. ¡Oh, no! Durísimo. No, por favor. Diane Fossey de la historieta. Nadie se sacó más fotos con gorilas que Martín Fernández Cruz. Muy bien. Con la marina. Fuerte, fuerte. Bueno. Ya se tira un mono en una historieta, ya garpa. Sí. Lo sabe desea eso, ¿no? Claramente. Por supuesto. ¿No? Sí, bueno, Cira, la recomiendo mucho también. La estrella de las tres recomendaciones que tengo yo hoy en día es El Castillo Rojo, una publicación de la editorial de una persona que estuvo presente en esta mesa hace un rato, Hotel de las Ideas, Pablo de Santis y Matías San Juan. La misma dupla de Saturno. Tocayo San Juan, exacto, la misma dupla de Saturno. En este caso en particular, están haciendo, presentan, digamos, una historia en un futuro posible. El Castillo Rojo, creo que lo nombraste. Sí, lo dijo. Lo dije, El Castillo Rojo. Presenta una historia en un futuro posible donde hay una suerte de replicantes, se podría decir, o sea, de alguna manera intentan resolver el tema de la muerte con una suerte de clones que quedan ahí por si pasa algo. Bueno, la cuestión es que estos clones se despiertan y comienzan a causar cierto quilombo cuando estas personas que han muerto, están ausentes en sus núcleos familiares o laborales, de repente vuelven a aparecer, pero a través de estos clones. Y bueno, no, hay un personaje, digamos, principal, protagonista, que es casi como una detective y una persona, digamos, que estudia psicología, pero una psicología un poco aplicada a esta suerte de replicantes que intenta encontrarle una vuelta de tuerca a ese conflicto, que es un conflicto muy grande. Hay toda una cuestión relacionada también con la relación que hay entre Estado y el ente privado, y una cuestión de manejo de masas. O sea, hay como muchos temas muy copados, muy picantes, que están resueltos de manera magistral. A mí la verdad que el relato está dividido por capítulos, Me encantó cómo está presentado, me encantó la forma en la que está desarrollado y sobre todo el arte de... Bueno, el dibujo de Matías es excelente. El dibujo de Matías es increíble, tiene una narrativa tremenda. Una estética muy... un toque Lucas Vareliana por momentos, sí. Pero muy personal también, con un muy buen tratamiento del color. Muy personal, es un lindo librito, cómo está editado, la calidad del papel por parte de Hotel, así que la verdad que es un súper recomendado. Excelente. Maxi, te escuchamos. Bueno, no me esperaba lo de las recomendaciones, no lo traje muy vigente, pero ya que nombraron a Dolores Alcatena, yo quiero nombrar a Las Locas de Dolores Alcatena, que fue el último libro que sacó Libro. Sí, sí. La verdad que me encantó. Yo leo a Dolores desde que empezó, nacido de cemento, pero la verdad que me sorprendió muchísimo. Yo ya venía muy contento con lo que había hecho en Manos Horribles o también el laburito que se mandó con... El Fuego que Purifica. El Fuego que Purifica también, las Hijas de Sedna, me encantó. Pero lo que hizo con Las Locas, el tema de las hienas, toda esa reconstrucción antropológica con ese tinte de ciencia ficción, como para intentar darle una coherencia. Me pareció maravilloso, la verdad. Me parece un laburo muy lindo. Tiene muchísimas páginas y te los comes en 40 minutos el libro, como si nada. Me parece divino. Ese es un libro que voy a recomendar siempre. Me encantó. La verdad creo que es mi favorito de la autora. Estoy muy contento con ese libro. Siempre que puedo lo recomiendo. Lo prestaría, pero viste, no tengo política de prestar libros porque siempre vuelven feos. Me imagino que va a tener muchos votos en los premios Inder. Espero que sí. Las Locas. El mío seguramente lo tenga. ¿Viste? Voto cantado no había problema con eso. No habría problema. Después a menos que cante, no sé, el Dipi, ¿viste? Algún choto de esos. Sí, no sé. La otra vez se murió alguien y yo no me enteré quién era, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Después hay un libro que me gustó mucho, que es Aleister Crowley versus Adolf Hitler. Lo recomendé hace poco. ¿Lo recomendaste? Douglas Rushkoff. No sé, sí. Se llama así, ¿no? Aleister versus Adolf. Aleister versus Adolf. No, Aleister Adolf. Adolf, sí. Librazo. Es un librazo. Rushkoff. Sí, es un paseo de semiología. Es una locura, básicamente es una guerra, la guerra implícita entre signos y símbolos que tuvieron Crowley y Hitler durante plena guerra, desde sus frentes para ver cómo hacía uno para tener el dominio sobre el otro, pero sin encontrarse siquiera. Y bueno, es la búsqueda de Crowley, desesperándose en todo lo que es el ocultismo y todo, toda su vida, dándose quizás pequeñas licencias o no, pero que es muy interesante como reconstrucción semiológica, la verdad. Sí. Y semiótica te diría, pero bueno, no nos vamos a poner muy técnicos. Sí, de hecho es semiótica porque la historia empieza con un diseñador gráfico. Sí, bueno, digámoslo, es verdad, pero... ¿Quién dibuja, te acordás? Él. ¿No? No dibuja Douglas Rushkoff. Mataste. ¿Cómo te maté? Porque no me la acuerdo. Laburó... Y tengo el teléfono lejos. Bueno, perdón, viste, esto está improvisado, es el que trabaja con Bendis en... Michael Abonomi. Ahí está, mirá. Michael Abonomi. Bueno, la sacaron. Maestro. Listo, ahí está. Gracias. Groso. Hace un blanco y negro precioso. Hermoso, sí, gran dibujante. Sí. ¿Algo más? ¿Y algo más? ¿Qué podemos recomendar algo más? Te puedo recomendar un manga que se llama One Piece, que está muy bueno. No, bueno, Ibrea actualmente te está sacando Real, de Takehiko Inoue, sí. Que, bueno, es también básquet, pero con gente en silla de ruedas. Sacaron dos libros y, ¿no, Matías? Dos libros hasta ahora. Sí, van dos hasta ahora, la verdad que es ¿Y una... ¿Y Japón en teoría lo retomó? Lo van a retomar, me parece, sí. Ah, sí, sí. Es una obra bastante interesante porque... Creo que vos lo están editando, están esperando como que se decidan que lo cierren. Claro, tiene un tinte más adulto la idea de ver de nuevo... Takehiko Inoue con pelotas, ya está por terminar Slam Dunk, falta un tomo para la revisión que termine acá. Verlo, pero desde el punto de vista de gente teniendo que manejarse en silla de ruedas con todos los problemas que de ego, de tristeza, de depresión que acarrea el hecho de estar sumido en una silla de ruedas y no poder hacer nada. Ya hablamos mucho de Takehiko Inoue en la Comiqueando Digital número 7. En la 7, bueno, vayan y leanla. Y en la 8 vamos a hablar de nuevo de Real, porque hay un informe súper completo sobre el tema de la discapacidad en los cómics y cómo las distintas historietas se metieron con las distintas discapacidades. ¿Ya vamos a empezar a vender la revista? No, bueno, vayan ahí, leanlo. No les voy a decir más nada. Es un teaser, un pequeño teaser. Ya van dos, basta. Suficiente. Nos vamos con Leo. Rubio, te escuchamos. Sí, voy a ser rápido, conciso y bastante obvio, como me suele caracterizar. Está Batman. No, pero tiene que ver con Batman. World Finest de Mark Waid. Y Dan Mora. ¿Qué? Excelente. Gran serie, muy divertida. ¿La editada Opninaga? Sí, señor. ¿La mejor serie de DC puede ser en este puede momento? Puede ser. Recomiendo si están alejados del mundo superhéroico y si están en la salsa. Yo no estoy leyendo muchas series actuales, voy a ser sumamente sincero. por el dibujo, por los guiones. Lo quiero. Es una fiesta. Es una fiesta, sí, es una fiesta. Y ahora en el número 20 encima, homenaje a Kingdom Come. Ya está. ¿Qué más querés? ¿Qué más le podés pedir? ¿Qué más le podés Kingdom pedir? Come dibujado por dibuja Alex Dios. Sí, claro, que alguna vez... Es verdad. Ah, dibuja... ¿Ross? No. No, va a dibujar Dan Mora. Lo dibuja bien, así que. Sí, no, dibuja muy bien. Si no es el mejor dibujante que tiene de ser en este momento, le pegan el palo. Entre él y Bruno Redondo. Gran dibujante. Me voy a ir a la otra editorial, pero al pasado. Warlock de Gene Starling. Ah, qué bien. A ver, lo había leído en un momento de mi vida que si no, se ve que no era el adecuado porque no me había convencido, pero con la relectura. Qué magia, el número de los payasos, el Jesucristo. Es para leerlo de grande eso, ¿no? Sí, coincide. Es distinto, me parece. Como lo lees grande. Total, coincido, ¿eh? Totalmente con Andrés. Y por último, conseguí un librito de Precinto 56, el de Récord. De Ray Collins y Lito Fernández. Ah, que tiene lo anterior, lo que hay todo de editores, creo. Sí, si no me equivoco, un cariño le tengo a Eugenio Sapietro, Ray Collins, hermoso policial. Luquitas hizo una reseña. Sí, también. Y Ray Collins fue un gran invitado en uno de los especiales de la historieta. Sí, tipazo, macanudísimo. Sí. Así que les recomiendo Policial, Magia Argentina, en los dibujos. ¿Qué dibujaba? Lito Fernández. Lito Fernández, maravilloso. Lito Fernández, On Fire. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones. Muy bien. ¿Y vos, papá? Bueno, yo arranco por Tierra del Fuego, donde el gran historietista argentino Omar Hirsig, oriundo de esta provincia, publicó hace, creo que el año pasado, en 2022, Guanaco Blanco. Guanaco Blanco es la historia de un justiciero con poderes místicos que imparte justicia en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Pero no es la típica historia de superhéroe argentino, está mucho más metida con el tema de corrupción, el legado de sangre que tiene Tierra del Fuego, donde hijos de puta salían a cazar indios y les pagaban por cada oreja que entregaban de un indio. Bueno, toda esa cosa tétrica y jodida está muy presente también en la saga. El dibujo es un claroscuro blanco y negro a muerte, tipo Mignola, tipo Hawk, así bien, bien power. Por momentos algo un poco más poético, más José Muñoz, si se quiere. Gran laburo de Omar Hirsig. Si les gusta el tema de justicieros argentinos, filos superheroicos o por ahí, les va a gustar. ¿Te acordás quién la publica? Él mismo, el propio claro. Omar. En la fábrica de historietas se consigue siempre. Ah, Che la distribuye entonces. No sé. No sé si la distribuye porque no son muchos libros. No, creo que hace tiras chicas y se vende en lugares. Okay. Hay que ir a buscarlo ahí, sí está. Sigo muy enganchado con Innocent, el manga de Shinichi Sakamoto, ambientado en la previa, en el build-up hacia la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII. Me tiene muy enganchado, sobre todo por el dibujo es infernal, no se puede creer, ese sí debe tener un ejército de asistentes, debe entregar, no sé, es imposible hacer con la calidad del dibujo que le pone este tipo. Encima narrativamente es bueno, no es nada más que te colgás viendo los detalles de los voladitos y que yo, sino que narrativamente te engancha. No, es una bestia dibujando. Es una bestia, es una locura, les pinta la cara a los demás mangakas, es humillante para los demás mangakas. Sí, además tiene un bagaje histórico, una cantidad de investigación increíble. De la puta madre, va muy lento, obviamente. La están haciendo infinita, pero está muy bien. Cada personaje que aparece está muy bien laburado, muy bien explicado. Así que si quieren leer un manga distinto, Innocent, me parece que... Sí, si googleás en Wikipedia los personajes, no te lo contradice con nada. No. Impresionante son todos eso. Muy basados en la realidad. Me leí un tomo más de Astro City, de la época en la que lo publicaba Vértigo, un tomo que se llama Private Lives, que vendría a ser el 11 en la colección de TPs de Astro City, con Kurt Busiek y Brent Anderson, como siempre, ahí tirando magia. Sí. A veces con unitarios, son casi todos unitarios, hay un solo arco de 2 episodios, siempre con nuevos personajes, con nuevas temáticas, mostrando como un poco el lado B de los universos plagados de superhéroes, siempre de una manera muy muy interesante, ya muchos años. Terminé de leer La Danza del Tiempo de Igor Baranco, los dos tomos que me faltaban. No termina tan bueno como parecía que iba a terminar, pero me enganchó hasta el final. El dibujo es glorioso. Igor Baranco es un monstruo. No puede ser. Otra cosa que me encantó, que recomiendo mucho, es Doctor Radar, Asesino de Sabios. Zarpadísimo libro. Tremendo. El guionista es Noel Simsolo y el dibujante es un prócer fundamental, que es Frédéric Bessian, uno de los mejores dibujantes que tiene hoy Francia. Un animal, un hijo de puta, las cosas que hace. Por momentos parece Carlos Nine, por momentos parece, no sé, es una bestia, es un salvaje de mierda. Lo leí en pandemia, sigo esperando las secuelas que creo que... Hay 3 libros más en Francia. Que es ese que es quien lo... SCC, Spaceman lo editó. SCC, sí. En realidad. Sí. Spaceman son los que hacen las ediciones especiales, que creo que todavía no los editó. Así que... No, en España salió uno solo. Claro. Pero lo recomiendo muchísimo. Es espectacular. Un libro hermoso. La trama, los personajes, el dibujo, la puesta en página, todo es, el color. Es una orgía de emociones. Me leí un librito más de Rocky Gervasio, Pioneros del Espacio, la mejor serie que tiene hoy la historieta argentina, a cargo de Federico Reggiani y Ángel Mosquito. El libro 6, creo, es el que se llama Elvis fue vicepresidente, parte 1, con aventuras limadas en el espacio exterior. Un cago de risa, muy bueno el dibujo de Mosquito, hermosa realmente la historieta, muy muy ganchera, muy muy recomendable. Mosquito, uno de los invitados del último, podcast de especial de Día de la Historieta. Ni habla. El sexto libro, corrijo. Sí, es el sexto, ¿no? Sí, sí. Terminé la serie de Scarlet Witch de James Robinson, esa que duró nada más 15 episodios. Ah. El final es espectacular. ¿Mira? No tiene gran nivel de dibujantes como por ahí los primeros números. Acá el nivel de los dibujantes es un toque más humilde, pero los guiones son hermosos. Recomiendo muchísimo, si sos fan de Wanda como yo, los 3 libros, o que ahora salió después todo en un solo Complete Collection. La serie esta del 2014 o 15 no de lo leí yo, James Robinson con Scarlet Witch, las vueltas que le encuentra, lo consistente que es con toda la historia previa del personaje y con todos los volantazos ridículos que le pegaron al personaje, sí, ¿no? Sí, que tiene más poder, menos poder, los hijos son los hijos, son esto, no lo otro, la visión, Wonder Man, la vida, la chota, bueno, el origen, el High Evolutionary, la gitana, que yo, bueno, está todo explicado, todo tiene sentido y todo te sorprende y además le agrega cosas grosas a la mitología de Scarlet Witch el maestro Robinson. Empecé a leer una serie que está por terminar, que va por el número 10, creo, en Francia, que es Marshall Bass, un western impresionante con guión de Darko Macan y dibujos de Igor Corday, dos autores croatas contando historias de un negro que fue esclavo y ahora es libre en el oeste, alrededor del año 1870, 72, por ahí. La primera historia es tremenda, sangrienta, mala leche, construye personajes a futuro, tira baja línea, el dibujo es majestuoso. No puedo creer lo bueno que es Marshall Bass. Me reenganchó, quiero todos los tomos. ¿De qué año es esta serie? Yo creo que empezó después del 2012. Ah. Capaz 2013, 14, por ahí. Me hizo acordar la película Tarantino. Va por ahí. Django, va por ahí. Que va es por ahí. La onda de un negro libre que es un cowboy. Va por ahí. Va, cowboy. Sigo muy enganchado con Indigno de Ser Humano, de Junji Ito. La edición de Ibrea son 3 tomos. Voy 3 por tomitos. El 2. Es espectacular. No tiene... Tiene poco que ver con el resto de la obra de Ito, pero es mejor. O sea, basta. O sea, después de leer esto ya no necesito que me inventes el espiral mágico, claro. El tornado de las dimensiones, de la chota, de no sé qué. Viste, todas esas cosas exageradas que inventa Ito cuando va por el lado de lo fantástico. Acá no hay elementos fantásticos. Y es, porque no es una obra de él. Porque, claro, es la adaptación de una novela de un gran escritor, Osamu Dazai. Un libro que se consigue fácil, creo que está editado acá. Mira qué bueno. No sé, si alguno te ha interesado. Pero el manga es lo más, boludo. Cómo dibuja este hijo de puta. Sí, dibuja. Y cómo te emociona por cómo te cuenta lo que va pasando, que es desgarrador. La verdad que lo recomiendo muchísimo. Un manga para adultos, ¿no? No es shonen, no es boludeces. Es Gekiga extremo. Muy grosso. Sí, ahora este mes salió también otro tomito de Ibrea, de Junji Ito, que se llama Mimi, que también es de nuevo Junji Ito trabajando con relatos cortos de terror de autores, digamos, de terror. ¿No? ¿Son de él o también adaptaciones? Son adaptaciones. O sea, el guión no es de él. Lo único que es de él es el dibujo. Digamos. Y voy cerrando con una breve mención para Mirame, una obra de Diego Grimbau y Tomás Aira, que originalmente se había publicado a lo largo de muchos años en la web, de alguna página cada tanto. Ahora la editorial Primavera Revolver la publicó en un librito muy lindo, todo color. Una historia interesantísima, con unos personajes laburadísimos. Una obra corta, de teatro parece casi. Son 60 páginas, pega unos volantazos, 2 o 3 volantazos que no te ves venir nunca, en muy poco espacio. El dibujo de Tomás es excelente, tremendo. El color es excelente, los diálogos de Grimbau, que es dramaturgo, no es ningún boludo, es excelente. Así que es una historieta rara, que no es lo que vos te esperás. Ni siquiera coincide con lo que te dice el texto de la contratapa. El texto de la contratapa te vende una cosa que no tiene un choto que ver con lo que pasa. Un chiste hecho con la tapa. Totalmente. Y lo que después lees en la historia. Exactamente. Es un chiste muy ingenioso. Me pareció muy bueno. Pero bueno, me enganchó muchísimo. Funcionó muy, muy bien. Y tengo algunas cosas más que me gustaron, pero se nos acaba el tiempo. ¿Las pueden leer a tu lado? las pueden leer en 365 cómics por año, donde sigo subiendo habitualmente las reseñas de todo el material que leo, excepto lo que leo online, o los comic books que sigo leyendo. Esos no los reseño en el blog. Tienes que hacer algo, tienes que hacerte Instagramer ahí. Pará un poco, no me da el tiempo, boludo. ¿Qué más querés que haga la concha de la lora? Todo. Bueno, nada, así a los amigos de Chile les cuento que hoy viernes 29 vengan a la Universidad Santo Tomás, al área de diseño, donde vamos a estar con la FIC, el FIC en realidad, el Festival Internacional de Cómic, hoy viernes, mañana sábado y el domingo 1 de octubre. Yo voy a estar ahí, va a estar Paula Andrade, va a estar, bueno, todos los más grosos autores chilenos, vienen autores de Brasil, viene Rodolfo Santulo de Uruguay, viene un montón de gente muy grosa para celebrar la historieta como todos los años de modo gratuito y muy muy feliz en un evento muy de historieta, muy lindo en Santiago de Chile. ¿No les vas a hablar en chileno? Por supuesto que les voy a hablar en chileno. Eso va a ser. Pero no ahora. Gracias. Por suerte para todos. Y no sé hablar en uruguayo, pero a los amigos de Uruguay les confirmo que vamos a estar los días 6, 7 y 8 de octubre en Heroica Comic, la cuarta o quinta edición, no me acuerdo, cuarta edición creo que es, en la ciudad de Paysandú, en Uruguay. Ahí vamos a estar también con Rodolfo Santulo, con un montón de otros autores uruguayos. Viaja también Tomás Coyola, de Argentina. Así que, bueno, vamos a estar ese fin de semana invitados por el consulado argentino, al que agradecemos muchísimo, compartiendo un muy lindo evento de historieta con los amigos de Paysandú, Uruguay. El próximo podcast va a ser normal, sí, pero se va a emitir cuando yo ya no esté en Buenos Aires. No me acuerdo, Carlos, pero más me o parece menos que sí. Así que bueno, nada, muy pronto vamos a estar grabando nuevos episodios de este vicio. Estén atentos, como siempre, al sitio web, a las redes sociales, al canal de YouTube, donde todo el tiempo estamos subiendo nuevos contenidos, nuevos programas. Todo es gratis, excepto la Comiqueando Digital, que como siempre se la pueden descargar por muy poquita plata en comiqueandoshop.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos los que ya lo hicieron, a los que siguen entrando al sitio. Se pueden seguir llevando descargas gratuitas y se pueden ir bajando cuando quieran, cuando les plazca, cuando tengan un pesito, los 7 números que ya hay disponibles de Comiqueando Digital, que es un proyecto que nos enorgullece enormemente. Muchísimas gracias, Gonza, por haber estado hoy con nosotros. No, muchas gracias, Mati. Gracias a ustedes. Gracias, Maxi. Gracias por la invitación. Y gracias, Leito. Muchas gracias. Aguante estos festejos, ¿eh? Qué lindo. Que sea por muchos más. Muchísimas gracias a toda la gente que durante estos 15 años bancó al podcast. A todos los amigos, conocidos, artistas invitados, todos quienes cada vez que los convocamos para grabar se copan y se pierden por ahí un par de horas de un sábado, de un domingo, de cualquier día para venir a hacer el aguante y enriquecer este contenido. Nos faltan polémicas, ¿no? Nos faltan polémicas. Que se ponen con nosotros por algún episodio. Sí, puede ser, qué sé yo, estaría bueno. Podemos invitar a autores polémicos también, podemos traer a, no sé, a Martín Jiménez a hablar de ese Omicron, no sé qué, excelente. Vas a tener para divertir. Claro. Acabas de armar la temática del próximo Comiqueando. Sí, olvídate. Podcast, antes de nada, como siempre, un agradecimiento a los que escuchan Distinguida Competencia. Obviamente, los amigos que nos siguen en Distinguida Competencia, Gonza y a mí, siempre tienen cada 15 días una nueva entrega de este podcast que también queremos mucho. Así que bueno, no mucho más por ahora. Estamos siempre en contacto de distintos medios, personal, virtual. La calle. En la calle, en las fiestas, en cualquier lado. Muchísimas gracias a todos y será hasta muy muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.